empezar. Irreal, demencial, bajo cazar, estoy por mutar. Por el fútbol. Son muchachos que beben. Toca, dale. Dale. Vamos a arrancar arriba, chicos. Dale. Dale que estamos viviendo un final de campeonato, pero qué delicia, qué ganete campeonato, vos. Sí, sí, claro. Sí. Y arranca el programa este y dale bichete. Sí. O de Sara Sasasa. O de Petinato. Vamos a jugar al juego de corcho, bicho. Vení, dale. Vamos a jugar. Qué campeonato. Y lo primero que quiero decir de este gran campeonato, estoy totalmente en desacuerdo ¿con quién? Con las ratas del periodismo deportivo. Como es el periodista deportivo que dice que es un campeonato horrible, que es un campeonato espantoso. Yo la verdad que estoy disfrutando muchísimo lo que es este campeonato. Y hoy se dio algo que la verdad que me puso muy feliz. No así la victoria nacional, que no me pone contento, sino... Oh. Lo que sí me puso muy contento fue el gol de una persona que con ese simple gol, que es un gol importante, un tipo de goles importante, en Nacional, y no solo Nacional, sino en donde estuvo, hizo goles en todos lados, el señor Washington Sebastián Abreu, que va a estar seguramente con ese gol renovando por 2 añitos más. Y la verdad que es algo que me pone muy feliz, ¿no? Supuestamente dicen que ya está, que ya avisó que no, que cuelga los botines. Que ya le avisaron, no, colgar los botines no, él no va a colgar los botines. Creo que ya le dieron a entender en Nacional de que no va a continuar. Hoy escuché en la tele sí. Que va a continuar su carrera fuera. Sí, claro. ¿En dónde? Pero lado. Daniel, a ver, es cortito. Hay mercado donde va y juega. A ver, jugó, chicos, jugó Pablo García en el Real Madrid. De ahí, a partir de eso, dio en el Real Madrid. A partir de eso puede pasar cualquier cosa. El Pelusa Magallanes jugó en Real Madrid. Ahí está, ¿no? Entonces. Ya está. Se puede dar, puede pasar de dupla de delantera con Suárez en el Barcelona, o sea. Con Benzema. Sale de un Barcional y va para el... Hoy volvió el show bonito, ¿no? No. No lo vi, no tuve la oportunidad. ¿Cuál? No lo vi. Hoy dormí toda la tarde. Ayer me maté en el cumpleaños de Adrián. Como un hombre. Se notó, ¿no? Bueno, pará, al punto tal que el que más se mató fue Maradona, ¿no? Que ni vino. ¿Qué pasó con Tyson? ¿Quedó allá? Sí, claro. ¿Quedó allá? Sí. ¿Dejaste el auto? Sí, claro. Ah, bien, conductor responsable. En esas condiciones no podía sacar el auto. Antes, ya lo habíamos hablado antes. Cuando me estoy yendo, le digo, escuchame una cosa. ¿Te va a llegar? ¿Era eso o terminar como Vidal? Claro, ¿pa' qué? ¿Qué necesidad? No, soy el pelado Cáceres. Por lo general, cuando voy a algún evento, no voy con el auto porque yo sé que alguna cosita tomo. Sí, y ayer tomé alguna cosita y por demás. Sí, cosita, sí, sí. Cosa y lo que había en la vuelta. Entonces, sí. Tuvimos que dejar lo dejamos ahí, ¿no? Está bárbaro, está bien. Ahora, volvió, yo dormí toda la tarde y descansé. Sí. Volvió yo bonito, por lo que veo. No. Volvió el Barcelona. No. Oye, este fue un Nacional más emparentado con el del clásico, si querés. Mirá. Más de entrega. Te la hago sencilla. Lucha, sacrificio. Rentistas hoy se recibió de un equipo carente de personalidad. Cagón. Bueno. Carente de personalidad para hacer lo que tenía que hacer. Hay algo que nos jode, siempre lo manejamos hace un tiempo, que Nacional, que juega espantoso, igual que Peñarol, para mí juega un poco mejor que Peñarol igual. Anímicamente es más fuerte que Peñarol. Sí. Estoy convencido totalmente. En eso creo que sí. Pero pasa porque viene con la espalda un campeonato, Fer, atrás. ¿O no te y porque aparte los que vinieron son todos tipos grandes? No, y tiene tipos que son, que en los últimos tiempos han sido, son todos, lamentablemente están de la otra vereda, ¿no? Pero sí, sí, sabemos, sí. No sí. Más nombre, pero ya sabemos que... Sí, obvio. Los colores que... ¿No? Sí. Que han demostrado que anímicamente te hoy, por ejemplo, yo venía escuchando ahora, es como me gusta decir eso, venía escuchando que no jugaba nada, pero anímicamente lo ganó. Y eso fue lo que le faltó a Peñarol ayer. Y hasta acá el comentario de la fecha para mí, ¿no? Es un comentario muy acertado porque partimos de la base que no viste el partido, entonces me parece... No hay nada que más me guste que comentar un partido que no vi. Porque escuchaste. Son berretines que tengo, es muy del periodista deportivo. Más te digo, y hacer comentario de jugadas. Sí, claro. Que lo escuché por la radio. Olvídate, no hay chance. No, olvídate. Me gusta repetir mucho lo que dicen otros. Sí. Estoy muy a favor de eso. Sí, sí. Y otra cosa que hay que decir, y es cierto, en el arranque lo decía Germán, es el tema de, ¡pay! ¡Qué mal que juegan los grandes! ¡Y qué feo que juegan los grandes! ¡Y qué feo que juegan los grandes! Llegan a definir. Está Daniel, pero no, estamos de acuerdo y comparto con Daniel. Todos los que juegan precioso, y ya me comí el verso de que escucho fútbol, todos los que juegan lindos no definen ninguno, pero no define nunca. No va por ahí. O sea, mirás el medio vaso lleno y mirás el medio vaso. Porque, claro, no, porque claro. Yo me tengo que comer que juega precioso Wander, que juega precioso y te hago una lista. Defensor juega divino. Wander llegó a definir con Danubio, con el mejor Wander de la historia. Que juegan divino. ¿Cuándo van a definir un campeonato? No, nunca. Hay una cosa que es cierto, y en este campeonato, de repente Peñarol tiene más mérito que Nacional, inclusive. Peñarol salió mucho y ganó. Claro, porque los cuatro chicos, vos sabés, Nico, que salen de todas las canchas. Obvio. Entonces, claro, es muy difícil. Lo que se discute es desde el presupuesto. De uno y de otro. Pero hay una cosa que... Ventajas y ventajitas. Sí, claro, pero hay una cosa que me parece que se equipara, y es en lo anímico. Cuando el equipo chico va al estadio, como Plaza, ayer hablábamos con Leandro, decía, muchos boticas por primera vez pisaban el estadio. Juegan la final del mundo. Ah, no, era el Real Madrid. Yo no digo que... Era el Madrid, ¿Y para quién estaba más motivado? ¿El Botica que iba por primera vez al estadio o Forlán que jugaba con Plaza? Claro. ¿El Botica que va al estadio? No, sí, obviamente. Igual dame lo desmotivado hacia Forlán con el gol. Claro. No, yo también, obvio. Pero te quiero decir, en cuanto a, en ese aspecto de la motivación. Sí, pero... Es lo único, es por donde te equipara un equipo chico, si no hay chance. No, obviamente que no, Daniel. Supuestamente, desde lo técnico-táctico, el jugador del cuadro grande es mejor. Vos... Qué fin de semana maravilloso que se viene para el mundo viene. BTD. Ya me imagino, ¿no? Con tres canchas a la vez. Con pantallas divididas, con cosas. Y. Con una cosa que no vamos a entender nunca, ¿no? Porque dividen las pantallas para todos lados y nunca terminaron de ver ninguno. No, ninguno, no ves ninguno ni otro. Yo creo que, por lo mal que viene jugando Peñarol, merece que el partido lo relate Javier Díaz. ¿Viste que le dan todos los partidos de mierda a Javier Díaz? No sé por qué. ¿Y por qué se retó suplente? Pero es un gran relator. Todos los partidos de mierda. Porque lo tiene. Porque se le dio el partido Peñarol. Pasa que... Pero Germán, ¿qué haces? Yo sí soy. Por imagen lo que pasa. Gracias a Dios no soy, pero si soy Chelsea Romano, me voy para para el Sayago. Para la cancha de Racing. ¡No! ¡Qué partidón, eh! ¿Cuál? Y. Cerro Racing. No vas Racing a decir Cerro. Nada del show bonito de Acevedo. ¿Acevedo? ¿Qué te sí, pasa? Está definiendo, ¿viste? ¿Vos querés decir que no define? ¿Eh? Ah, ¿viste? Ah, Daniel. Bueno, y habla de Cerro ahora. Nadie. ¿Eh, Daniel? ¿Quién lo dijo nosotros? Ah, nosotros ¿en su momento? Ninguno asumió. ¿Quién fue el primero en llamarlo? Pero vos le dijiste aparte eso. A ver, ¿Acevedo quién lo llamamos? Nosotros. Porque aparte es un tipo que nos cae divino. Y aparte escucha Loco por el Fútbol. Es de la casa. Un tipo que escucha Loco por el Fútbol. Y que... Pero aparte, antes que arrancar el campeonato, vos lo dijiste, Daniel, que Sarri va a estar definiendo. Tenemos la grabación, dos segundos. Meteme la... Mirá. Y hay que decirlo claramente, Germán. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Son las 1 y 20 de la mañana, ¿está? Sí. Y para mí, con la llegada de Eduardo a Cerro... Está bien que Cerro está complicado. Vale. Para mí, te digo la verdad, yo lo veo... definiendo eso. Ah, yo también. 1 y 20 de la mañana. Está grabado, Tomovichi, son 1 y 20. Y los grandes van a perder puntos. Ah, olvidate, un montón de puntos van a perder. Viste, lo había dicho Daniel. Se dijo. Siempre tenemos la grabación a mano, ¿no? Claro, siempre. Yo le dije a Vichy, corté y pega esto porque en algún momento nos va a servir para algo. Copy pegue. Señores, son 12 y cuarto de la noche. Como somos unos caballeros ingleses, habíamos quedado en conversar con él a esta hora. Sí. Un tipo que, en Nacional ya se ha ganado el corazón del hincha, que fue campeón uruguayo, que de repente por ahí no liga demasiado en cuanto a las lesiones, porque si no de un lado o del otro... Pero en los partidos difíciles siempre aparece. Sí. Hablamos de Jorge Fuccini, que por primera vez va a hablar aquí en Loco por el Fútbol. Fue el jugador chumbo para este equipo deportivo, que tiene la presentación de los amigos de Claro para la presentación del jugador chumbo. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compara internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este paso. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Nacionales, tricolores, bolsilludos, cuadro mío, te dedico esta canción. Señores, como decíamos, después de la presentación de Claro y de jugador chumbo, vamos a recibir a Jorge Fuccini. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, tranquilo. Bien, te molestamos hasta ahora, viste que tenemos el berretín de cerrado hasta ahora. No pasa nada, me cuesta siempre dormir un poquito, viste. Después de un partido siempre demoras bastante tarde. Te voy a decir una cosa, Jorge, tenemos muchos, viste que hoy el tema de la tecnología permite que estés en cualquier parte del mundo. Tenemos muchos oyentes de Colonia Uruguaya en Australia, porque hasta ahora somos programa de horario central, ¿verdad? En Australia a esta hora está arrancando Loco por el Fútbol, lo que vendría siendo Justicia Infinita, por ejemplo, mañana a las 12. O sea, vos pensás que en Australia estamos medio bien. Estamos fuertes. Oh, sí, déjame, si está escuchando, capaz de mi tío Raúl, que está ahí en Australia, mandarle un beso grande, y bueno, a toda la familia que tengo allá, un beso para todos. Bueno, ¿y vos cómo andás, Jorge Fuccini? Porque en realidad, a ver, uno te mira, siempre que jugás en Nacional lo haces correctamente, siempre haces buenos partidos, a veces, como decíamos siempre, y como todo el mundo comenta, no es ligado en el tema de las lesiones, pero tranquilo, o sea, vos sabés que ese lugar... ¿Ese lateral derecho tiene nombre? No, sí, vengo variando bastante mal, pero bueno, hay que pensar en positivo siempre, ¿viste? Y bueno, siempre viene alguna mala, sé que en algún momento me va a tener que venir la buena. Che, Jorge, en esa tabla de las lesiones vas cabeza a cabeza con el Nacho, no han ligado a ninguno de los dos, ¿no? Venimos ligando lindo, ¿no? Venimos ligando lindo, pero bueno. ya por lo menos el tercer partido consecutivo que juego, capaz que voy a prender una vela y voy a practicar. ¿No lo planteaste nunca eso, o alguno ahí del plantel, de cuando toca las lesiones, de ir a algún lado para una doña María, ¿no? Una doña María. No te digo un pay de Donato porque es caro, pero... ¿Viste que está todo el tema ese? ¿Está Virginia o qué? De la macumba, sí. Y todas esas cosas, ¿viste? No. Que las hay, las hay. Hay que tener fe y saber que siempre la mala, siempre viene una buena. Y bueno, le cuesta un poquito más, pero claro. En un momento va a venir. Vos sabés que a mí me está, esto en serio, no me está costando dormir. Yo me despierto 3-4 veces por noche, no sé por qué, y me dijeron, pon un vaso con agua a abajo de la... Sí, pero eso para los calambres. Eso más que nada es simpatía, ni siquiera. Eso para los calambres. Yo abajo de la cama dormía con la pelera hasta hace un tiempo. Y nomás. Con pichí adentro. Sí, claro. Es un vaso con agua, no conocía. Claro, yo tenía el vaso porque tenía una novia. ¿Qué pasa, Jorge? Una novia que tenía antes, yo tenía un vaso al lado de la cama, pero era para los dientes postizos de ella. Y lo ponía ahí. Y hubiera trabajado un poquito, le hacía la dentadura. Jorge, si se terminó yendo con el carnicero de la vuelta de casa. Qué maldito. Somos unos pelucas, Jorge, que olvidate. Escuchá, Jorge, y te traigo de vuelta al tema del fútbol. Vamos a hablar del partido de hoy, básicamente, porque en realidad creo que son de esos partidos que marcan el estado anímico de un plantel, porque podemos discutir, como hacíamos Germán en el arranque, discutir 10 días si juega lindo, si juega feo. En definitiva, se critica a Nacional, se critica a Peñarol de que no juegan a nadie, que juegan feo, y son los que están definiendo. Y y hoy el partido de ustedes marca desde lo anímico. Sí, obvio que, bueno, somos los grandes y estamos en el ojo de la tormenta, y siempre vamos a ser criticados o alabados, como sea, pero uh-huh. Nada, sí, se jugó contra Rentista, un gran rival que la verdad maneja muy bien la pelota, tiene buenos jugadores también, que bueno, nosotros por un momento ellos tenían el control del partido, después nosotros nos impusimos y empezamos a generar presión, tuvimos una chance no tan clara, pero manejábamos bien la pelota. Y bueno, un poco de todo, ¿no? Un poco de la presión de los partidos que no venís ganando y que en cierta manera la gente quiere verte ganar, porque la verdad la gente se ha portado maravillosa, siempre apoyando, si bien obviamente quieren que ganemos, hasta el último momento, ¿viste? Siempre se escucha algún murmullo, pero como claro. Todo, pero siempre apoyando, siempre dando para adelante, y bueno, es lo que necesitamos tranquilidad y que crean que el juego va a salir porque lo hicimos en casi todo el campeonato, lo hicimos bien, y bueno, lastimosamente se nos empezó a catar a lo último, y bueno, y ahora como todo, ahora el que tiene la chance, el rival de enfrente, tiene todas las chances para lograrlo, y bueno, y ahora se ve todo mal, pero como te digo, tenemos que ir por la misma senda, intentar jugar como lo venimos haciendo, y como hoy, que no se jugó bien, pero sacamos de adentro la rebeldía esa que quizás faltó en otros partidos y pudimos lograr la victoria. Jorge, hay una cosa que uno a veces no te cuesta entender, ¿no? Por ejemplo, Nacional y Peñarol, ¿no? En el caso de ustedes, varios jugadores mundialistas dentro del plantel, Abreu, vos, Seba Eguren, Nacho González. Hoy era de la generación Sudáfrica, en todo caso. Claro, ahí está. De la vereda de enfrente uno mira un Diego Forlán, un Marcelo Salayeta, todas estrellas del fútbol de uruguayo, ¿no? Luego la parte económica que está a favor de ustedes ante los equipos menores. ¿Por qué cuesta tanto mantener o establecer un sistema de juego? A veces cuando se juegan con equipos que hay... así cosas diferentes pero que son abismales, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? Y cuesta porque acá, bueno, tenemos el tema de la viveza criolla también, ¿no? Uh-huh. Tenés que estipular un juego determinado para maniatar lo que el otro equipo hace, ¿no? Claro. Yo creo que eso le ha pasado un poco factura Nacional, que si vos ves, los equipos se plantan de otra manera, saben que salimos jugando y ya te van a tapar los espacios, te van a tapar los lugares que tenés más salida, los jugadores que generan más fútbol ya te los van a presionar también. Entonces, siempre hay un antídoto para todo. Y bueno, a medida que va pasando los partidos, lo van analizando, lo van siguiendo, y bueno, llega un momento que después tenés que buscar otras alternativas también, ¿no? Y pasa por eso también, y que bueno, los equipos, obviamente, vas a jugar contra un equipo grande, contra, bueno, jugadores como que vos decís, y, uh-huh. y te van a jugar con alma y vida. Y claro, la motivación. Y hay la motivación, y a mí me tocó jugar en un cuadro chico también, y me tocaba jugar contra la señora Peñarol, de la vida, porque... Claro. Porque te está mostrando, te está mirando todo. Ahora, ¿cómo le calienta al hincha del grande lo que le calienta que el chico vaya al estadio y la rompa y después juega contra Miramar, ponele, y pierde o te empata, claro. O sea, no patean al arco? Es terrible, es terrible. Che, Jorge, el otro día te escuchábamos en unas declaraciones y se habló del Barcional, ¿no? De este Nacional que tiene cosas cuando arrancó del Barcelona. Salió de Nacional, de la prensa, ¿de dónde fue eso que primero salió, pero no? No, fue yo un comentario que había hecho de que, bueno, se hablaba de que, bueno, me gustaba, que, bueno, Gustavo quería cambiar la metodología de ecología, la idiosincrasia de juego, y que era el buen toque de pelota, rápido, pasaje rápido por... Claro. Por el medio, triangulaciones, y bueno, medio que bueno, empezó a salir todo muy bien, y bueno, y hablaban de Nacional como que estaba jugando muy bien, tenía otra mentalidad de juego, otro juego que acá en Uruguay es difícil de verlo, y bueno, sí, lo dije de una forma graciosa, claro. ¿No? Sí, no, para Barcelona obviamente no hay chance, pero para mí Nacional es más grande que el Barcelona, así que... Eso a mí no me importa. Escuchame una pero cosa. Por momentos tienen cositas el Barcelona. Sí, escuchame, sí, un banderín de la tortuga. Colgando la cabecera de la cama. Vos sabés, no me imagino. Escuchá, vos sabés que no me imagino nuestro gran amigo Polenta en el Barcelona, ¿no? ¿Qué piqué? Agarrando del cuello a los rivales. El Camp Nou, ¿no? Por Polenta es Tarzán Puyol de Barcelona. Qué maravilla. Es la versión Puyol. Y a no olvidarse de Iniesta Porras. Ah, terrible. Yo no me imagino el Pacha Espino jugando en... No, pero obviamente que no tiene comparación. A mí me tocó jugar también contra ellos y son fantásticos, pero bueno, fue una manera de, claro. De decirlo, el tema de acá en el fútbol uruguayo. Sí, les quiero preguntar, porque no, es algo que siempre se lo preguntamos a los jugadores nacionales cuando hablan acá, y ninguno me lo ha sabido responder, y me encantaría, porque se va a terminar ahorcando el Coco Conde con los pantalones por allá arriba. ¿Qué le pasa al Coco Conde? Jorge, que tiene los pantalones, parece una polera. El Coco un fenómeno, la verdad. Gran amigo, loco, por el fútbol, pero... Tremenda persona. Sí, y, sí. No, y aparte de afuera. Sí, él es de afuera. Los pantalones, el Coco. El problema de Coco son los pantalones. Antiguo, claro, él lo usa los pantalones antiguos, claro. Y bueno, está, pero hay que respetarlo. Es un tipo muy... Aparte que es de Jun, ojo. Mirá que Jun, el canario es loco con piña. No, y en Jun yo vi lo más grande. Y decís que el golero que no ha tenido la oportunidad de jugar este año, que viene de Fénix, Manotas Mejía, decís que no lo usa así el short porque dicen que... No, se la decapita. Se va por un costado. Se va por el costado, dicen que está bien. Dicen que está un salado. No, eso no sé. todo tiene mente la morocha y dicen que... Es verdad. Aparte tiene manos grandes, por eso le dicen manotas. Claro, se ha llegado el comentario. Salimos perdiendo por detrás. Jorge, nos ha llegado ese comentario en nuestra mesa de trabajo y nosotros siempre tenemos la oportunidad de hablar con alguno de ustedes y se los preguntamos. Qué disparate. Escucha, Jorge, hoy me parece que es una buena forma de, no sé si de reivindicarse, pero es una gran revancha, y tenía ganas de hablar con él, te soy sincero, por eso que te decía Germán hace un rato, nosotros tenemos tremenda onda con el Coco, no porque está en la Nacional, sino que en realidad, desde siempre, desde antes que él se fuera y que jugaba en Danubio, siempre pegamos tremenda onda. Una vez cayó al estudio inclusive con el hermano que toca la guitarra, y me parece que la gente de Nacional es demasiado injusta con Conde. No sé si entendés más o menos por dónde voy, pero me da la sensación de que hoy se come un gol y que estamos de acuerdo que es el puesto más ingrato y que cuando te equivocás generalmente la pelota termina adentro, uh-huh. Pero me parece que la gente de Nacional ya había agarrado hoy en el parque un mal humor general con el Coco. Hasta que, como todo, ataja el penal y pasa de villano a héroe. Bueno, el día del clásico fue fundamental. Claro, le tapa tres pelotas, tres manos a mano Forlán. Pero bueno, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Que bueno, pasan esas cosas también, ¿no? Aparte, como bien lo dijiste, el puesto de golero Es jodido porque vos te equivocás y todo, y te equivocaste y erraste y tenés que pagar la bola, el plato roto. Entonces, hay que saber salir de esas situaciones. Y bueno, y hoy Coco demostró la personalidad que tiene, grande, ¿no? Claro. Bueno, de tener ese mal momento y después revertirlo con una tapada espectacular y un penal que lo ganó él el partido. Lo ganó él porque nos dio ánimo, nos dio más, claro, más ganas, nos dio ganas de revertir todo. Que se gritó más que un gol. Olvídate que se gritó más que yo estaba en el, che, yo estaba en el parque. Jorge, usted, la tajada la gritamos más que un gol. Ustedes dentro de la cancha de este Nacional, cuando está complicado el partido, se van entre ustedes preguntando dentro de la cancha, vos, ¿en qué momento cae el penal? ¿En qué momento cae el penal? ¿O cae nomás y lo tiran? No, sí, lo pasa no tener, como te digo. Veníamos de cuatro partidos que veníamos sin hacer punto, habíamos empatado, y ya de cierta manera genera una cierta desconfianza, ¿no? Porque veníamos bárbaro, con mucha confianza de cada uno de los jugadores, y los partidos que bueno, nos tocaba estar bien, sentimos que siempre tenemos chance de darlo vuelta, como hemos dado vuelta en muchos partidos, ¿no? De ir yendo de ventaja. Y bueno, y hoy no fue, como te digo, no fue la excepción. Coco se manda esa tapada en el penal y sentimos que le íbamos a dar vuelta, que podíamos pasarlo por arriba a Rentista, no con fútbol, pero con muchas ganas y con rebeldía, claro. Sí, sabíamos que a huevo se podía. Sí, obvio. Pudimos y bueno, gracias a Dios, el Pacha tiró un centro espectacular de derecha, que capaz que va a pasar a la lateral derecha, no, en el buen momento. Sí, no, pero para lo más lindo que es zurdo cerrado, ¿no? Tírale, cada vez que tiene un centro con la zurda, la tiene que buscar al otro lado de la cancha. Tira un centro de derecha a la medida. Le erró de pato, se tiene que ir para el otro lado, me parece. Tira los centros para lado de la sede, el Pacha Fino. Claro, tenemos que cambiar de posición. Rompió como 5 vidrios de la sede ya el Pacha Fino. ¿Y el otro? ¿Y el enganche que estaba ahí? ¿El Polenta? ¿Y el enganche pisando, aguantando y taqueando? ¿Taqueando? ¿Lo aguantó? Y el peluca fue un fenómeno. El peluca entró y bueno, le dio eso, ¿no? Le dio el tema de sacar presión y entrar con ganas de divertirse, porque entró sin presión y entró muy bien. Sí, Jorge, el domingo... Déjame decirte algo, vos que no lo viste el partido. Sí. ¿Vos viste el tercer gol nacional? No lo vi, pero me encanta hablar del partido que no veo. Ya, escuchame. ¿Vos que no viste el tercer gol nacional? Es una pelota que viene sobre el lateral derecho de Nacional en ataque, ¿no? Sí. Sobre el área. Sale del área la pelota. Polenta, como si fuera el 8. Claro. Baja la pelota, la aguanta y el Pacha Espino le pasa por atrás. Qué hermoso. De taco. Qué hermoso. Mete un taco, Polenta, a lo engancha, a lo Maradona. Qué increíble. No. Oh, qué taquito, aparte. No, que... una bestia. Qué increíble. No, aparte con todo ese peso de ese cuerpo, ¿no? Porque... Sí, Polenta, fantástico. Inundado. Tiene esa magia escondida que... La tiene bien escondida, ¿no? Estamos de acuerdo que la tiene bien escondida. Fenómeno. Sí, Jorge, el domingo le toca ir a una cancha difícil como es Belvedere. ¿Se puede entrar a ese partido con una radio chiquita, con auriculares, escuchando a ver cómo va el tradicional rival, o se juega tranquilo y bueno, que sea lo que Dios quiera? No, se va a jugar tranquilo, digo yo, por un tema de que tenemos que ganar. Nosotros sabemos que está complicado, está difícil, que Peñarol tiene todo para salir campeón y está complicada, pero nosotros tenemos que pensar que esto no termina acá, que tenemos el clausura y tenemos la anual para ganar y no se nos puede escapar. Ahora llegan a perder los dos, llegan a Cerro y sale campeón Cerro para irse caminando. Es terrible, ¿no? Sería tremendo, ¿no? Y bueno, todo puede pasar en el fútbol, ya han pasado cosas, la tenía Nacional para salir campeón, estábamos 4 puntos arriba, Nacional no lo bajaba, y perdió, de Peñarol pasó arriba, parecía que Peñarol salía campeón ahora, y también no pudo, y bueno, y se define en la última fecha, que es más lindo que es. Precioso. Jorge, vos con los años que tenés de recorrida ya en el fútbol, ya llevas... ¿Cuántos tiene Fuchi? Tenemos 40 ya, ¿no, Jorge? ¿Cuánto tenés? Si me pones a poner, tengo 45. Porque vos, boludo, te ve hace 80 años. Desde que sos boludo, me acuerdo de vos. Sí, sí. Qué va la leche, sí. No, pero aparte siempre estás igual, o sea... Lo único que perdí, por ejemplo, tu pelo involucionó, porque pasó de tener cana a no tener. Claro. O sea, tenés un mechón blanco y ya no lo tenés. No, mirá que no me tiño, A ver, Jorge, vos que sos 84, ¿no? 84, sí, 31 de noviembre, 19 de noviembre. ¿Y arrancaste en Rentista? Arranqué en River desde los 5 años. Ahí va. De los 5 a los 12, más o menos. Después pasé, me mudé a Piedras Blancas y... Qué grande el barrio. ¿Dónde vivías en Piedras Blancas? Yo soy de Piedras Blancas, Jorge. ¿Dónde vivías? Yo, de ahí, de Domingo Arena. Sí. ¿Y Bellón iba a Domingo Arena y Mendoza? Domingo Arena y Bartolomé Viñales. También tenía una... Está la famosa pollita ahí, la escuela industrial, ahí la cancha de la lata. Sí, claro, ahí está, claro. Sí, señor. Tiene una boca bien. Yo venía así, no. Carlos Alope. No, que nunca yo me canto. Ahí me crié, jugué en el campito, la verdad, pasé un momento lindo en infancia. ¿Era de meter feria los domingos a comprar alguna chuchería? Sí, metí feria y también vendía loras paraguayas yo ahí. Anda, vendía loras paraguayas. ¡Qué historia divina! ¿Con qué edad vendías loras? Cotorras. No, mirá, no, vendí un par de veces porque mi hijo me la tenía podrido, lo tenía podrido con las loras, siempre cagaban y tenía un amor y yo no limpiaba y Serías el único que vendía cosas legales ahí, ¿no? Y agarré jaulón y dije, no, no las quiero mal a la lora esa y bueno, tuve que ir a venderla, por lo menos me sacaba un peso para ir al baile, ¿qué iba a hacer? ¿Qué metíamos en esa época? ¿Qué metíamos? ¿Un coyote? ¿Qué metíamos? No, X. Sí, no, ahí en esa época, mirá, yo no era nunca fui de salir a bailar porque mis viejos me tenían cortito. Y bueno, la única manera de salir a bailar era que el fin de semana jugara bien y dejar contento a mi viejo. Claro, ¿sí? Claro. Hacía un gol y bueno, estaba mi viejo lo convencía, bueno, ¿Llegó a rendir ser jugador de fútbol en ese barrio? O sea, ¿tenías un plus por encima de tus amigos seguramente? No, ninguno. ¿Cómo no? Tengo soy corto de amigos, los tengo ahí en el barrio, que son mis amigos de toda la vida, de los 6 años que nos criamos juntos y jugamos, que los tengo ahí, son Rodrigo, Federico, bueno, tengo al David también, que es otro amigo también, que bueno, nos criamos toda la vida ahí, vivimos todo ahí, entonces digo, más allá de las circunstancias que me tocó vivir a mí, claro. siempre fuimos iguales, nos divertimos, fueron al mundial, me fueron a ver y soy el Jorge de siempre y obvio. y eso es lo bueno, no quedan dos amigos, son para siempre. Ahora, pero el carnet de jugador, tuviste la oportunidad de hacerlo valer, de disfrutarlo con las minas, o sea, no, claro, imagínate, yo no jugaba ni un cuadro grande, ¿no? Pero igual, el jugador de fútbol rema. Yo jugaba en Platense, Jorge, escuchá, jugaba en Platense y llegaba con la botina bajo el brazo y no le ganaba a nadie, pero... El carnet, ¿no? No le ganaba a nadie, pero... Una vez, creo que no sé si fue en Coyote, una vez que se me cayó el carnet de jugador. ¡Ah, qué final! ¡Fuchil! ¡Fuchil! Hiciste la del 30 para que te llamara. Claro, no me levantaba, no quiso hacer nada. ¿Cómo le iba por la vida? ¿Cómo rima el jugador de fútbol y el argentino dentro del baile? Okay. Yo toda la vida le encajaba que jugaba al fútbol o que era argentino, no sé por qué. ¿Y por qué? Porque decías que era argentino y tenías un club. No, pasa, no. Yo tenía 14 años, creo que cuando fui a bailar, 15 años tenía, que había ido justo con mis amigos, y voy pasando y vienen dos jugadores que, bueno, no los voy a nombrar en ese momento, porque si no, obviamente no los voy a vender, claro. Pero pasaban y claro, y a las muchachas los besos, a mansalva, ¿no? ¡Qué hermosura! Se le colgaban del pescuezo. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Decía vos. ¡Qué locura! Digo yo, este es el jugador de fútbol, claro, estaban jugando en primera. Claro. No, estás loco, ese plus es bueno, ese es la estrellita de Mario. Y el carnet de jugador es la estrella de Mario. Claro, más allá de que sí, claro. Más allá. El jugador de fútbol es fantástico, digo, puede ser un cocodrilo dandí que vas a ganar. Sí, hemos visto cosas insólitas. En realidad hay una cosa que me parece que nosotros siempre la decimos, Jorge, que es... En Uruguay no es un país donde haya farándula, entonces la farándula es el jugador de fútbol, claro. O sea, para bien o para mal, ponerte en mil casos, para la mal. Moda. Lo hablamos acá con el Japo Rodríguez, con la cagada que le pasó cuando chocó con la camioneta. Y yo le decía, vos, Japo, esto le pasa a cualquiera de nosotros, y nadie se entera. Claro. El tema es que en Uruguay, al no haber farándula, ¿cuál es ese jugador de fútbol? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, ese es el tema de salir y bueno, de que te vean, ¿no? Claro que todos somos seres humanos y queremos disfrutar de momentos lindos, de salir con tus amigos y ir a bailar. Claro. Salir a bailar no podés, lamentablemente, en mi caso, o salir a bailar con mi novia o ir a algún lado con... No podés porque, yo qué sé, te, quiera o no, siempre hay alguien que tiene la cizaña o es malo, sí, más bien. Una foto y te ve y vos estás tomando Coca-Cola, yo no tomo, y tomo Coca-Cola y te dicen que estás tomando vino. Pero, Jorge, la gente lo ve y compra, y bueno, vos mirá, fuchile saliendo a la noche, claro, después no levanta las patas o fulanito le pasa esto. Claro. Pero hay una cosa que está bien, eso es como que ya está preestablecido que va a pasar, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto, vos jugaste hoy, ¿mañana ustedes entrenan? Sí, un ratito de mañana. No, mañana no. Está. ¿Cuál es el drama de que el tipo, o sea, yo no te digo que... A tomar una tranqui. No, podés andar tranqui, contesto, claro. Es bravo, de repente, claro. Vas a si te mamata las patas, eso sí. Ah, claro, vas a entrenarte a un bar y vas a las 8:30, 9 de la noche y te vas a las 8:30. Salís con el chino Peralta, la pudrís, pero no digo... No pasa nada, no hay problema, no, ahí no hay, tipo, te digo, el tema ya de salir en la noche, ¿no? Claro. Que eso ya es imposible, porque un tema que no se puede, porque... Trabajamos en nuestro físico y el fin de semana tenés que rendir cuenta. Ahora, el otro día le hablamos con unos amigos y no te digo todos, pero de los más grandes de la historia han sido todos desprolijos, ¿eh? Por lo menos. Sí, claro. Y no solo acá. No, acá, te digo, de todos lados. En el mundo. O sea, por Maradona, Ronaldo, sí, Mario. El que vos quieras. Todos desprolijos, ¿verdad? Obvio, pero sí, todos, claro, eran grandes, pero después les tocó. ¿Por cuánto tiempo? Claro, sí. ¿El Chango Pinto Saldaña? Claro. Por un tiempo determinado. Son grandes por un tiempo determinado. Grandes son los grandes de verdad son los que perduran durante el tiempo. Claro, sí, el tema del físico, ¿no? Tiene fecha de vencimiento. Y siguen rindiendo y siguen siendo los mejores. En este caso, no sé, Messi, ¿hace cuántos años está siendo el mejor del mundo? Claro. Siete años seguidos, digamos, 8, no sé cuánto va. ¿Te tocó jugar en contra de él? Cristiano Ronaldo. Sí, jugamos contra el Barcelona la final de la Supercopa. ¿Vos por Porto? Yo por Porto, sí. ¿Y qué jugaba en ese equipo de Barcelona? Contanos cosas del Barcelona, nosotros en nuestra vida lo vamos a ver. No, era más o menos el mismo equipo ahora, estaba Puyol nada más, y no sé quién, no recuerdo, pero era el mismo equipo básicamente de ahora, no creo que no cambió mucha cosa. Estaba Pedro, jugaba Pedro. Pequeño plus que le agregaron nada más, ¿no? ¿Qué te parece? Y con goles, todos los partidos. Claro, yo creo que la inteligencia de Suárez, no me acuerdo con quién hablaba, y es que en realidad él no llegó para competir con Messi, él llegó para acompañarlo a Messi y eso lo hizo más grande él, porque los que intentaron competir con Messi, Henry, Zlatan, marcharon todos, o sea, él tuvo la inteligencia de decir, yo llego donde está Messi... Voy a acompañarlo, y después de ahí, esto es como con el que tiene facha en un boliche. Claro. Vos lo acompañás por tabla, siempre vas a ganar. Obvio, obvio. Estamos de acuerdo, ¿no? No, sí, obviamente. Igual, bueno, el plus también de ser sudamericano también ayuda, ¿no? Y más del otro charco. Lo que pasa que las culturas, a veces cuando vamos a jugar si bien el fútbol es para todo lo mismo, que a veces cambia bastante las culturas. Yo a veces jugar con un francés, jugar con... La comunicación, la puteada, ¿no? La puteada, el feeling que tengas con esa persona, ¿no? Es importante también tener ese tacto, ese feeling con una persona, entenderte cuando vas a jugar. Eso es claro. Importante. Y a veces con de otras personas, otros jugadores, obviamente con jugadores buenos se entiende cualquiera, pero sí. Y los que tienen aire de ser los mejores ya es complicado porque tienen el aire de que quieren ser mejores. Personalmente. Sí, Jorge, ¿y qué onda la selección? O sea, estamos todos de acuerdo acá, los que estamos acá, y la gente que está escuchando seguramente, que vos agarrando rodaje, sos un tipo, sos un... Del paladar del maestro. Ahí está, ¿qué onda? ¿Lo mirás ya un poco más lejos? ¿Tenés la esperanza de estar ahí de vuelta? No, sin duda que uno tiene la esperanza. Yo estoy para cuando me precisen y me necesiten, saben que van a contar conmigo. Tengo que, como te dijeron ustedes, hay que tener rodaje, mantener una cierta cantidad de partidos para bueno, cuando toque el momento de estar, ahí voy a estar. Jorge, supongo que el tiempo te porque ya aparte pasó un largo periodo de ese momento, ¿no? Pero ustedes son conscientes de que en realidad para la generación de los tipos que tenemos 40, 40, poquito más y menos ni que hablar. Son la selección que más le llegó a la gente y que ustedes son los culpables, bien entendido, de que hoy haya este feeling entre la selección y la gente, y que antes que llegara esta generación de jugadores, la selección valía poco y nada en este país? Mira, yo si bien mal recuerdo era la Copa América de 95, sí, que nos tocaba ganar en Uruguay. Sí. Uh-huh. Me acuerdo que era chico y la festejé, lloraba. Me acuerdo de Malasia, la final que perdió Uruguay contra Argentina. Pasa, no. Sí. Que me acuerdo que bueno, me puse a llorar también y dije, un día voy a jugar en la selección. Yo qué sé, hubieron momentos lindos también, y bueno, de los campeones de América, que fueron bicampeones de América, yo decía, Rubén Sosa, Francescoli, que bueno, capaz que éramos más chicos nosotros, no sé, no nos acordamos, ustedes capaz que se acuerdan un poco más. No, tampoco. Hubieron momentos que bueno, después hubo un antes y un después de eso, que bueno, hubieron muchas sequías sin ganar nada. Sí. Uruguay empezó a decaer muy mal en el aspecto mundial, ya no era lo mismo. Sí, pero creo que el principal error estuvo en que nos matamos entre nosotros acá adentro, Jorge, ese, claro, era el principal. También, bueno, después entraron los intereses, yo creo, sí, que después cuando entraron los intereses económicos de que tienen que jugar fulanito, tienen que jugar fulanito, ya ahí se empieza a desencadenar todo podrido y no le vas a ganar a nadie. Después vino el maestro con la mentalidad de él y creo que fue fantástico lo que hizo, porque fue en todo el cambio generacional que hizo, fue a cada partido iba, creo que Mario Rebollos, el Sotero, iba a todos los partidos los fines de semana a ver los pibes que, claro, bueno, se estaban destacando en cada partido, en cuadros chicos, en cuadros grandes, medianos, lo que sea, eran todos por igual. Claro. Entonces le dio una oportunidad a todos esos pibes que estaban haciendo figura en sus respectivos planteles, y hacer una mini prueba o un 10 días de prueba para ir a ver y quién respondía y quién podía estar en una selección. Y aparte soportando, y esto es a favor del maestro, ¿no?, y el cuerpo técnico, soportando palos de todos lados y a veces desmedido, ¿no? Y de gente que... No, sin duda. Y aparte me acuerdo clarísimo que, bueno, cuando estábamos quedando eliminados prácticamente de la Copa del Mundo de Sudáfrica, me acuerdo en Perú, éramos la escoria, éramos los peores. Sí, sí, sí. Si entrábamos lugar nos iban a matar, era una cosa de loco. Sí, sí, fue, la verdad, fue una sensación horrible que nos quedó adentro, ¿no? Y salir, resurgir de la ceniza de esa manera, clasificar después de todo lo que había pasado, y lograr lo que logramos, y pasando el tiempo y seguir logrando cosas, creo que eso la gente también lo supo valorar, ¿no? Que estábamos en el pozo y salimos, y ahora hoy en día estamos, no sé, décimo en el mundo, sí, los mejores jugadores jugando en el mejor equipo del mundo, muchísimas cosas que bueno, hay que valorarla. Es complicado, somos un país chico que exige mucho por nuestra historia y tenemos que ir a ganar a todas las canchas. Y usted, Jorge, disculpa que te corte, pero sí, tampoco creo que vos lo dijiste y me parece que no sé, que la pregunta cae por sí sola. ¿Cómo manejan ustedes el tema de cuando a vos te va mal y la prensa empieza, y que lo que pasa es que hay que cambiar porque no jugamos a nada y porque Fuchile no puede jugar? Ahora, no te lo dicen de esa manera porque somos todos políticamente correctos, entonces decimos, para mí no está en su nivel, no tendría que estar hoy por hoy. Y pasa el tiempo, no mucho, vos ganás 2-3 partidos, enderezás el barco, y enseguida ese mismo periodista, porque somos pocos, nos conocemos y esto es muy chico, vos que lo escuchaste o te dijeron o lo leíste, ese mismo periodista te llama para salir al aire y vos no le pasás factura. Tenés que tener la altura y la capacidad de no pasarle factura, porque cualquiera de nosotros, si yo escucho que mañana uno me mata, a la primera de cambio decís, sí, pero mira que yo no me olvido que vos me estabas matando hace 2 partidos atrás. ¿Cómo lo manejan ustedes eso? No, es jodido. Claro. No solo toca, no toca, ¿sabes? ¿Y la familia? A mí, claro, el tema no es por uno. Uno es profesional y sabe que tiene que asumir las críticas. Cuando juega bien, está divino cuando juegas bien y estás bárbaro, pero cuando jugás mal, bueno, te va a tocar las críticas y te la tenés que fumar, no tenés otra. Pero ¿cómo se llama? El tema es, el periodista. Uno lo que le duele más es el tema de la familia. Lo que le sufren son los... los familiares, los seres queridos que escuchan la radio. Claro. En mi caso tengo a mi viejo que está todo el tiempo, escucha la radio, le gusta escuchar todo el tiempo. El viejo es el que tiene todo el día las por puestas. El viejo, sí, el viejo quiere que sea figura todos los partidos. Viste cómo es, ¿no? Y aparte siempre juego mal, por más que juegue bien, juego siempre mal. ¿Sí, en el barrio del viejo o no? A veces, sí, a veces ni voy a casa porque sé que me va a putear todo. Entonces, me quedo un día y después le voy a visitar. Igual me putea, ¿no? Pero bueno. Que me imagino el viejo con los vecinos, la grande, ¿no? Nada, pues. Mi viejo es el Jorge, Juchil. En Sudáfrica, el viejo paseaba por el barrio para que la vieja iba, iba y pedía fío en el almacén. Ah, el viejo no, no, el perfil bajo, no le gusta, no salía nada, está. Está carpiendo ahí en el fondo y está en la quintita de... Opa, me pregunta acá una amiga, una connotada periodista del mundo deportivo de acá, de nuestro pequeño país, ¿verdad? ¿Vas a renovar contrato nacional? Y yo quiero, la verdad, tengo muchas ganas de seguir en Nacional. ¿Se te vence ahora a fin de año? Se me vence ahora en diciembre, pero bueno, todavía hay que ver cosas, todavía no se terminó el campeonato y bueno, veremos a ver quién asume también la presidencia, claro. quién se queda, quién se va. Todo hace parecer, Jorge, esto como socio nacional, ¿no? De que va a ganar H. Si lo votás. Bueno, vengas después acá a decir, vos siempre estuviste a favor del proyecto H, siempre, Daniel. Siempre a favor de... No, porque de después venís con... No, después te sacás lo que no. Una estupidez acá. No. Escuchá, Jorge, todo hace parecer que va a seguir la misma conducción. Entonces, ¿eso te acerca un poquito más? Y sí, me acerca, en realidad la verdad no sé en qué situación, qué es lo que voy a hacer, la verdad. Estamos de acuerdo que esto es por plata, ¿no, Jorge? Digo, claro, lo primero que hay que decir a la gente. Más allá, claro, obviamente, la verdad a mí lo que me tira más es estar acá Nacional, pero obviamente que si tengo que irme... ¿Se habló algo de afuera? Lo voy a tomar en cuenta de afuera, lo voy a tomar en cuenta también. Pero también si sigue el presidente, también es importante porque bueno, él fue también el que hizo todo para que yo estara acá en Nacional. Claro, eso es importante, ¿no? Llevarte bien con la conducción, más allá del cuerpo técnico, estar que esté todo medianamente bien con los dirigentes, porque en realidad los dirigentes y los jugadores, viste, que no son que se sientan a cenar, claro, digamos, juntos en la misma mesa, ¿no? O sea, ustedes van por un lado, los dirigentes siempre van por otro, porque siempre tienen intereses encontrados para discutir. Tenemos la posibilidad de tener a Jorge acá, que siempre lo preguntamos a los jugadores y nunca nos saben responder, tenemos la oportunidad de tenerlo. ¿Qué función cumple Sosita? Capaz que no puede. ¿De qué labura Sosita Nacional, Jorge? Sosita es motivador, todo. Va ahí para dar un par de puteadas también. No sé qué habla con para sacarlo acá, loco, por el fútbol. Pero ¿qué te parece tener un grande, no? No, está robado. A Rubén tenerlo ahí un ratito nomás, que te venga a hablar un ratito, está fenomenal. Uno que lo... Te da un consejo, Rubén Sosa, lo tenés que escuchar, porque ahí vos jugabas al tipo, ¿no? No, se te cae la baba, obviamente, ¿no? Che, Jorge, no te vas con la mano vacía, no. Este es un programa así como seguramente ha sido a punto penal y te dan solamente una corbata de regalo. Loco por el Fútbol te va a engalanar con una cantidad, bueno, tus compañeros que son grandes amigos Loco por el Fútbol, como Polenta, Porra, Alonso, Coco Conde, bueno, una cantidad que tenemos de amigos ahí, ellos lo saben porque han disfrutado los premios Locos por el Fútbol. A vos te van a llegar seguramente el día martes con nuestro cadete. Pero primero agradecerte el gesto enorme que tuviste. Vamos a contarle a la gente. Fuchile le dijo a nuestro productor por privado que nos va a hacer llegar una camiseta. Salió de él esto. Fuchile. La verdad que no era necesario, Jorge. ¡Fuchile! ¡La selección! ¿Qué crees? Fuchile a la selección. Salió de vos, estuvo bueno eso. Cuando pueda, te lo mando. Escuchá, Jorge, te vas con una cantidad de premios. El cuando puedas es que nunca vas a llegar. Nunca. En serio, no. No. Como voy a hacer una promesa por la radio que ya les mando, que se está aquí. ¿Qué como? Dice que sí, que le promete por radio que sí que va. Ah, bien. Pará. Sí, no, yo sé. O sea que Iván Alonso, en estos mismos micrófonos, Iván Alonso le mangué un par de zapatos de fútbol. Y lo tuve que correr como 4 meses para que me lo diera. Pero están o no están. Obvio, están con nada. Están los Pumas o no están. Loco, olvídate. Olvídate, escuchá. ¿Cuánto calzás vos? 42. Me dijiste, hijo de puta, ¿sos igual que yo? ¿Sos un monstruo? Y bueno, ¿y no tenés sobra el uno? Bueno, entonces te cambio la camiseta por los zapatos. Dale, dale, dale, sí, claro. Escuchame, porque yo le decía a ellos, estoy jugando un campeonato ahí con el laburo, Fútbol 7, no me gusta caer siempre con los mismos zapatos, o sea, a mí me gusta. Es de pobre. Es de pobre, claro. Con un par de zapatos, solo no, se los iban no, a los... te cambio la camiseta por los zapatos. Dale, dale, hola, que el campeonato empresarial dura más que el fútbol brasilero. No, te digo, sí, de marzo está con el campeonato. No, Jorge, ¿cómo anda de boxer? Ah, pará, la última, la última, ahora que dijo el campeonato brasileño. ¿Fuiste pues compañero de Neymar, no? Sí, sí, en Santos, sí, fuimos compañeros, sí. ¿Cómo es Neymar? Porque viste que dentro de la cancha, la verdad, te da más cobardo, te ganas de matarlo. Pero fuera de la cancha. No, un fenómeno, la verdad, un grande. Re buena persona, re extrovertido, divertido, y... No se puede decir nada. Es como la cancha así que hace esa bobada y todo, en la vida, igual. Juega una cosita. Sí. Ese que sí que juega. Ahora, me parece que para la personalidad, como dice Jorge, extrovertido que es y que es un tipo que generalmente es muy alegre, cargarle la mochila de la selección brasileña a Neymar, digo, está bien que el tipo está despegado, pero me parece un poco mucho, ¿no? La selección brasileña pesa, la mochila de ser Brasil pesa. No. Sí, lo que pasa es que, bueno, es el mejor jugador que tiene Brasil y durante todos los años que tuvieron siempre tuvieron fenómenos. Claro. Y hoy en día no si bien son todos muy buenos jugadores, cracks como habían antes, se tenía que Rivaldo, tenían Roberto Carlos, Cafú, si, claro, tenía monstruo, cinco monstruo, de una selección más, cinco tenía cinco, no, claro, tenía cinco jugadores que clase mundial, claro. Y hoy en día, si bien tiene jugadores que juegan bárbaro, que están en otros equipos grandes, también los tienen todos hoy en día, ¿no? Están en Uruguay. Y fíjate que Uruguay tiene a Fuchile. Y bueno, Uruguay tiene a Fuchile, que bueno, ¿qué va a hacer? Ya va a volver. ¿Qué? Jorge, vamos a arrancar con la catarata de regalos, porque hoy nos decía al pasar que estás en pareja, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, seguramente con la patrona, cuando tiene un tiempito libre, miran alguna película ahí en la computadora. Sí, miramos por tres de una computadora, pero bueno, tiene que estudiar y a veces complica. Y bueno, es lindo cuando uno ve una película, comer algo, comer algo, tomar algo. La gente del Almacén Cheyenne te hace entrega de una funda refresco gitana de naranja y dos paquetes de galleta Mabel. Sabor frutilla, exquisita la... Qué grande, bárbaro, me encantó. El refresco, ponerlo en la era rápido... Porque una semana, ponerlo a enfriar. Sí, y tomátelo rápido, después que lo destapaste, menos de 12 horas para tomar consumido la bebida. Una vuelta, el camión del reparto de refresco gitana se le cayó una funda y casi explota. Sí, una locura. Casi. No. Después te mando una foto cuando la tomes, ¿no? Si pensás que era verde, quédate tranquilo que te viste tomando el refresco que te regalamos. Mis amigos del Salón Mavi, acá, Fernando y José, grandes hinchas nacional, te van a hacer una recarga de 50 pesos el miércoles, que triplica 150 pesos a favor de tu celular. Bien. Gentileza de Locos por el Fútbol. Bueno, muchas gracias, muchachos, le agradezco entonces. Y la gente de Pablo Ebar, ¿sí? El electrodoméstico, todo, ¿viste el plasma de 42? Sí. Ah, no, te va a regalar la bolsa que cubre, claro, que tiene las burbujas. Para que la reviente. Para explotar las burbujas. Claro, obvio. Bueno, muchachos, me encantó hablar con ustedes y bueno, sigan así, que le está yendo barro. Claro. ¿Qué vamos a estar? Jorge, estamos haciendo mal. Jorge, vení, entre en el matato, bichito. Jorge, si no fuera bárbaro, no estaríamos a las 12 de la noche en una M, Jorge. Wow, están hecho mierda, boludo. Bueno, ustedes tienen el lado positivo, ahora se ven, están tomando una checha. No. Las mujeres de ustedes, en la casa de ustedes, andás a ver dónde estarán. ¿Con quién estarán? Y con quién estarán, y bueno, y están disfrutando un buen rato. Claro, porque aparte... Están volteando en el mueble con el programa de fondo para controlar. Sí sabe. Es como yo le digo a mi mujer, vos, no me jodas, o sea... Que me cague, facilísimo, poné la radio, es decir, dale que volvió, te mandó la segunda pausa, en una hora está en casa. ¿Sabés cómo te casas, mamita? Ya está, mira. Jorge, que sigan los éxitos, te mandamos un abrazo grande. Gracias por la onda, loco. Un abrazo, chau. Nacionales, tricolores, bolsillos. El staff de Loco por el Fútbol contamos con Daniel Richard, que tiene cosas de David Copperfield. Enganchado. El ladri te desaparece la plata de los avisos en 14 segundos. Estamos escuchando un bandón como es Laberizo. Me lo hizo conocer mi señora novia Andrea y la verdad estoy muy a favor del proyecto Laberizo. Sí, me dicen que es la Knicks de Callejero. Sí, que me, ahí va, te iba a decir eso. Que se vayan a cagar. Que me dice que es la Knicks de Callejero, se vayan a cagar. Tiene un dejo. Vamos a desmentir, vamos a decirlo ahora porque ya estoy podrido, las redes sociales lo están manejando. Vamos a desmentir dos cosas. Una, se me está vinculando con una modelo argentina. ¿Cuál? No, pero hace tiempo. Lo quiero desmentir. Lo otro es que la gente dice que fuiste vos el que escribió el cartel de Danubio con la falta de ortografía. No. Perfectamente podría haber sido. Qué hermosura. No, ¿cómo vas a poner división? Divisiones, ¿no? Divisiones inferiores. Aparte que, con C, pusieron. lo que estaría bueno decirle que no son divisiones inferiores. Formativas. Son divisiones formativas. Claro, inferiores viene de otro lado. No, lo escribió el pata. No, el pata. Siendo el pata, fue y escribió el cartel. Ratón. La serie claro. Y te venís a quejar por formativas o inferiores. ¿Entendés? Bueno, está ahí. ¿Quién fue el ratón? ¿Quién fue? No sé quién fue el departamento. Andá a saber quién fue. Tan qué bravo. Vaya el saludo y bueno. No, no se puede arreglar como lo hizo Peñarol en su momento. Como que eran letras góticas o algo, decirte. Sí, sí. De alguna forma la tenés. No, la chance. Dejame mandar tres saludos rapidito. Antes de empezar a vender. Primero. Para el gran Pico Alberti Ibáñez, su señora esposa, que hace poco se casaron, están de luna de miel en Playa del Carmen. ¿Podrás creer que nos están escuchando de Playa del Carmen? ¡Qué mala están pasando! El abrazo está robado. Para la banda del Eje. Para Vale y para el Pico. ¿El Pico pertenece a la banda del Eje? La banda del Eje, la banda de la Juventud Peronista, es todo completo. Sí, completito. Un abrazo para ellos. Un saludo grande para el Club Nueva Troya. Para todos los amigos ahí del Nueva Troya que siempre están al firme con Locos por el Fútbol. Y también para el papá de Willy Lobos. Que ahora se me escapa el nombre. Decímelo por ahí, por el... Robinson Lobo, qué nombrón, qué nombrón. Para el crack de Robinson Lobo, que es el papá de un gran amigo de Willy Lobo, que es arquero de la empresa de donde uno pertenece. Sí. Fue la figura del campeonato Willy Lobos, El arquero fundamental. No, parte de... Es fundamental. Terrible. Así que le mandamos un abrazo grande a todos. Te pregunto, Bichi, ¿por qué sos el productor ahora cuando llegue el Toto? Porque llega caliente, ¿sabes cómo se pone contigo? Yo no quiero problemas. Ahí voy, moto. Hay moto, está confirmado. Hay fecha cantada, hay todo. Hay Notun. Notun que va a dar que hablar. El Toto no se va a quemar hoy, ¿no? Porque mira que se calienta el viejo. Entre semana de la fea relación que existe entre el doctor y el bichi, ¿no? ¡Ah! Espantoso la pasase. ¡Qué espacio macabro! Porque el Toto te vive meando al aire, bicho. No tenés vergüenza. ¿Vos sabés que me pasó en un pique? Flojito lo tuyo, bicho, también, ¿eh? Que hay un jugador importante en un cuadro grande que se está llevando muy mal con sus compañeros. ¿Sí? Sí. Ahora después de la pausa te lo tiro al siguiente. Pero no sos como Julio Rodríguez que prende sirena y te hace aire. Matame la cortina, como dice el Pillo Larrea. ¿Qué a favor que tiene el proyecto Pillo Larrea? ¿Cómo te gusta, ¿cómo gusta el Pillo Larrea? Hoy estuve con él. Estoy a favor del proyecto Pillo Larrea, pero... Parame la música, parame la cortina. ¿Cómo es cortita y cómo es el programa que se llama, el de Pillo Larrea? Epa, señor, tirando paredes. Ay, va, no me acuerdo. Si no escuchó tirando paredes, no existí, valor. Lo escucho, sí, pero no me acordaba. Yo ahí meto un zapping entre y te digo más y te digo paredes, pero estoy muy a favor de proyecto tirando paredes. Te meten todos los goles a la misma hora, los programas. Claro, todos los programas. Pero yo arranco. En el horario de partido estoy muy a favor de Richie también. Yo que escucho tirando paredes, pero a veces cuando el pillo se excede en leer mensajes de texto, que es una condición que yo le valoro mucho, porque aparte le mete dinámica, pero llega un momento que cuando me hace un programa de SMS, digo, está pillo. Es porque estamos chiquitos en formación, ¿no? Claro, no. Pero no, es muy es como, cuando luego por el fútbol abría el teléfono, que no tenía nada para decir. ¿Cuántas veces? Seguimos sin decir nada. ¿Y el preguntín? Señores, la Terminal Match, ¿querés jugar al fútbol 5? Quiero. En Galicia 930, frente a la Terminal, ahí está la Terminal Match. Reservas horas a través del 2909-1599. Después de las 22 horas, jugás tranqui y ducha, pedite un par de cervezas porque las pizzetas van a favor de la casa. La Terminal Match te invita entonces a que vayas a jugar al fútbol a su cancha, porque próximamente inaugura su segunda cancha. 2909-1599, abrazo para Juan y para Gerardo, para los amigos de la Terminal Match. Cuando empieces a hablar de los amigos de Vendas Better, Daniel, te voy a pedir... ¿Y de las Better ni te digo? Better. No, pues de, de las Better, escuchame una cosa, le voy a pedir porque ahora se vienen épocas jodidas, de despedidas y cosas, y seguramente el esguince hígado no va a faltar. Vendas Better. Para vender el hígado, Vendas Better. Hablando de despedidas, Germán lo mencionó y ahora se viene la época de las despedidas. Si estás buscando un lugar para realizar tu despedida de cumpleaños de compañero, Germancito lo conoce. Roba. Las cadenas los esperan 8 de octubre y Pirineos con estacionamiento privado y propio. 8 de octubre, esquina Pirineos. La verdad, espectacular. Salón de fiesta para disfrutar con amigos y familias. También roticería al toque. 2500-386-05. Las cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos, un lugar para estar en familia. Les quiero mandar un abrazo grande a Pablito y a Emiliano, los hombres que llevan adelante el emprendimiento de Liga Pro. Ah, es verdad. Liga Pro, la mejor liga del fútbol amateur del Uruguay. Estamos campeonato, entrenando. Sí, señor, campeonato de fútbol 7, campeonato de fútbol 11. Si querés informarte de Liga Pro, www.ligapro.com.uy, en Facebook Liga Pro o en Twitter como @ligaprouy. Ya abrieron inscripciones para los campeonatos 2016, así que todos aquellos que tengan un equipo de fútbol amateur y que quieran jugar en las mejores canchas de Montevideo, contactate con Liga Pro, www.ligapro.com.uy. Che, una pregunta, ¿sigue atajando Calini en Juventud? Liga Pro. Sí, claro. Ah, voy tranquilo entonces el domingo. Recién Germán lo decía. Me falta que se ataje todo Calini, ¿no? Sí. No me falta. Sí. Porque el otro día era el Barcelona. Sí. Era el Real Madrid, era Plaza, lo que jugó el Leal. Una cosa que. Sí. Anda bien Leal igual. Hay un 11, ¿cómo se llama el. Ah. ¿Cómo? Dible. Dible. Muy bueno. Dible. Sí, es bueno. Es finito, pero bueno. Pero bueno. Nos pintó la cara. A ese lo pone en la ración de engorde, olvídate. Sí, olvídate. ¿Queda como Amaral? Sí. No, se está yendo al carajo. Se está hablando, se está manejando Munua de seguir a Nacional. Se estaban hablando con el gerente de partido, con Liempo y eso, para ver dónde se hacía la pretemporada. Él lo planteó hacerla alrededor de... ¿De Amaral? De Amaral, ¿no? Munua está muy a favor de hacer la pretemporada alrededor de... Está divino. Pues levante, hay que codificar la era, ese botija. No, es que donde... Con es una alarma, ¿viste esas alarmas? Que en el auto te marcan que... ¿Sabés que...? Yo creo que tendría que hacer Nacional con Amaral, mandarlo a África, un año. Y ya está. ¿Sabés a quién vas a acordar? Alexis Noble. ¿Te acordás que Alexis Noble era medio así, físicamente? Sí, claro. Sí. Sí, hay gente que me dice que ayer se me notaba el estado en el programa por la voz. No. No, por la voz no. Era por los brackets. Por las cosas que hiciste, Germán. Señores, Vendas Better es la solución para todos los deportistas. ¿Por qué? Porque son elásticas, son cohesivas, son reutilizables y aparte son las que se utilizan en el básquetbol uruguayo, en el rugby maratonista y también en el turf, ¿por qué no? Polo o equitación. Todo eso Vendas Better te lo ofrece. Aparte son las vendas que usan los jugadores de la selección uruguaya. Vendas Better, nos encontrás en Facebook como Vendas Uruguay, también en Twitter, @QuieroVendas, o si no, te podés comunicar al 099-930-891 de Vendas Better. Déjame mandarle un abrazo grande para mi gran amigo Elvio González Pastrino, y para la divina de su hermana, para Mónica, que se están saliendo ahí, si Dios quiere. Les mandamos un abrazo grande, que siempre están al firme de Loco por el Golf. Tiene la mejor centro de estética dental, que es Clínica del Golf. Ahí, enfrente del Club de Golf, es un lujo, en el piso... En la Rambla de Punta Carretas. La Rambla de Punta Carretas, en el piso 10. Vos sí que vas, si no sabes vos, Germán, que seguido y vos sabés que no sé qué piso era. Le mandamos un abrazo grande para mi gran amigo Elio González Pastalín. Señores, el reencuentro, bar, pizzería, restaurante, en Avenida San Martín 3497, en San Martín y Erlich. Ahí está el reencuentro, 2-208-4663. Es el teléfono, en Facebook lo encontrás como El Reencuentro. Si querés ir a comerte una buena mozzarella, date una vuelta por El Reencuentro. Si querés comida internacional, El Reencuentro. Si querés algo fácil, una minuta, una milanesa con fritas, El Reencuentro. San Martín, esquina Erlich, el teléfono 2208-4663. El mejor corredor de seguros y de las principales aseguradoras del mercado es Marcelo Llovera, porque seguro que te consigue los mejores precios, que cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos que son los mejores. Seguro para autos, casas, comercios y también de vida. Lo encontrás en Twitter como @MarceloLlovera o en Facebook Seguro Marcelo Llovera o al celular 094-24-40-65. Le quiero mandar un abrazo grande a Richard y Adriana, a los amigos de Altoque, empresa de cadetería, gestoría y transportes. La mejor empresa de cadetería es Al Toque. La encontrás a través del 095-714-892. Eso es el celular. O si no, puedes mandar un correo a serviciosaltoque@gmail.com. Señores, desen un gusto y conozcan a Pablo Hogar. Pablo Hogar, que le ofrece todo en electrodomésticos y amoblamientos para el hogar. Pablo Hogar lo espera en sus dos locales, de Garzón 1971 y Lezica 5668. Pablo Hogar, una revolución. Vamos a contarle a la gente que después de la posa se viene la fecha cantada, se viene la moto del Toto con dos invitados de lujo. Delax, escuchá, me dice Juancito Santos a través de Twitter, Germán. Dime. ¿Está confirmada las vacaciones de Amaral? Sí. En McDonald's se hace. El pelotero. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí en W. ¿Eh? El nuevo que abren ahí en W. Qué hermosura. Sí, bueno. Che, un cara, el doctor Russo. Completito, el doctor Russo. El doctor. Es Dios para nosotros. En realidad no es doctor, ¿no? Roberto Russo. Es el contador, Roberto. Es un doctor para nosotros. El abrazo grande para Roberto Russo. Es Dios. Germán, estás enamorado

Le quiero mandar un abrazo grande a Nacho, que dice en Twitter: primera vez que los escucho, no sé qué estaba haciendo antes. Terrible programa. Hay que decir a Nacho que tampoco se perdió. Si pasás raya en un balance en un futuro, tampoco es como para reprocharte, ¿no? De escuchar. Claro, yo qué sé. Pero le agradecemos a Nacho que esté ahí, ¿no? Y que le cuente a la gente, a algún amigo que de repente no conozca algo por el fútbol, que nos haga la pierna ahí, ¿no? Le quiero mandar un abrazo grande a Rodri Vázquez, un tremendo pibe que labura en Pasión Tricolor, que el jueves arranca un nuevo proyecto, arranca un nuevo programa, se llama Ídolos Uruguay, a través de ídolosuruguay.com, con entrevistas a deportistas, músicos de nuestro país, para conocerlos más de cerca. En Twitter, su nuevo programa, que se llama Ídolos Uruguay, es @ídolosuy, y la página web es www.ídolosuruguay.com. Así que el abrazo grande para Rodri, que arranca este nuevo emprendimiento. Yo algo sabía porque lo sigo en Twitter y estaba viendo que permanentemente estaba colgando fotos, haciendo notas a diferentes personajes. Así que éxito para Rodri, que es un pibe de la planta, y seguramente le va a ir muy bien. Daniel, estamos en condiciones de pedirle al Vichy que mande cumbia, porque ya está la fecha cantada aquí, Locos por el Fútbol, pegadito, se viene la moto del Toto, dale. ¡Claro que sí! Defensor perdió con River. No va más para Landy Flerking. ¡Qué despedida de mierda! Brota lluvia y poca gente. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del Celtico. Cerro le ganó a la IASA. Está a 3 puntos del puntero. Se llenó el cerro de humo. La imparcable Acevedo. La plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del Celtico. Nacional le ganó Rentista. Su fútbol es un desastre, siempre que está complicado. Ven al sitio del parque. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del Celtico. El tanque le ganó a Fénix. Buen fútbol se vio de vera. Anduvo haciendo lo mandado. ¿Quién? El viejo Freddy Varela. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del Celtico. ¡Ay, ay, ay! Dice... Peñarol empató con Plaza. El mancha que no se duerma. Bengochea es como Alexis Sánchez. ¿Y por qué? Le están temblando las piernas. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del Celtico. Indicado para el tío Ivo que está escuchando. Tío, mira lo que te miró el sobrino. Juventud le ganó a Racing y Carini es el arquero. Se ataja bien con el mancha. ¡Qué! ¡Es pa' cortarse los huevos! Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del Celtico. Empató Danubio y Wander y me dio vergüenza ajena. Faltas tuvo la pancarta. Mamita, Faltas tuvo la pancarta. Con C pusieron. ¡Uno, tres, dos! Nunca fueron a la escuela. La plena del amor. Es la fecha al ritmo del Celtico. Liverpool le ganó al Villa de muy flojo campeonato. ¿Qué pinta de cuida coche? ¿Quién? ¡Tiene de Vitoriato! ¡Ay, ay, ay, ay! La plena del amor. Es la fecha al ritmo del Celtico. Se va la fecha cantada. Hoy no vida de Amosole, Daniel Aye. Daniel Aye, Daniel Aye, un homenaje. Daniel Aye, ahí va. Staff, contamos con Germán Maravilla Silveira. ¡Ja! Mami, ¿cómo andás, Germán? Escúchame. ¿Escuchaste que hacemos reír? No jodas. Somos graciosos. Y yo más, claro. Si se... Escúchame, mamá. Que estamos para ganar. No, pero yo no salgo a decir nada nomás. Menos mal que no hizo carnaval. Señores, ya se viene la moto del Toto en una presentación de Matebón, porque Matebón es la tienda artesanal más grande del Uruguay. Todo tipo de mate, tallados, forrados, lisos, personalizados. Ahora que se vienen las fiestas legales reempresariales, los encontrás en Matebón. www.matebón.com o el teléfono 2506-0269. Si querés un buen regalo empresarial, Matebón. www.matebón.com, porque el mate tiene marca y se llama Matebón. Dejá de mandar un saludo desde Piriápolis. Nos está escuchando el gran Mauri Morales, un gran amigo, un gran danubiano. Y también para el tío Ivo Rodríguez, que está escuchando. Dice que se muere con locos por el fútbol. Así que bueno, tío, vaya el saludo y disculpe lo que escucha usted, ¿eh? Un grande usted, vaya un saludo enorme. Señores, Prevenguard es una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia. Si usted busca una buena empresa de portería, de vigilancia y una empresa de limpieza, comuníquese con Prevenguard. 24-80-80-70 es el teléfono de Prevenguard. Más de 10 años preocupándose por ustedes y por lo suyo. Así que no dude, 24-80-80-70. Prevenguard, la mejor empresa de vigilancia y limpieza del Uruguay. El mayor importador de la República Oriental. El Uruguay es Casa Agustina y los espera como siempre en Arenal Grande 2284 y como siempre les presenta sus ofertas. Vienen las fiestas y usted si es comerciante, por mayor o por menor, vaya por Casa Agustina que se va a sorprender. Electrodomésticos y muchísimo más. Casa Agustina, Arenal Grande 2284, teléfono 2-208-4571. El mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado y Germán Michelini, el mayor importador de cartuchos láser y compatible para todo el Uruguay. 2-901-3408, un abrazo grande para mi amigo Walter. Para Nachito Gallero, que hoy también estuve con él en el Parque Central. La gente del mundo de los cartuchos está despegada. 2-901-3408 es el teléfono del mundo de los cartuchos en Maldonado y Germán Michelini. Señores, de esta manera se viene la presentación de la moto del Toto de la mano de Reisinal, ¿verdad, Nico? Exactamente, Daniel, porque las privas están a la vista, tanto en rally como en pista. Los mejores pilotos eligen Reisinal. Arte y decoración en coches de competición, cartelería en general, ploteos vehiculares, decoración de vidrieras, calcos y lolas. Los encuentran en el 2509-5980 de Reisinal. ¡Ah! ¡Vamos al gol! ¡Gol! ¡Ay! Tenemos problemas técnicos, lamentablemente. No llegó el gol. Minuto de silencio. Se realiza a partir de este momento. Un aplauso. Un instante del silencio por el fallecimiento en lo laboral del señor Adrián Diegote Mozzone. ¡Mucho gordo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cumpliste 47 y ya te moriste! ¡Mano! Señores, duro todavía, a partir de este momento se viene la moto del Toto aquí en Locos por el Fútbol. Saludos, la disfruten, ¿eh? Llega en este momento a la 14:10. Señores, el programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita. Un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tus 20 sabores, sirte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con usted. Moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Señores, en este país, donde se puede tan fácil la cabecita, hemos el enorme placer de hacer la moto del Toto, una vez más, aquí en los micrófonos de Locos por el Fútbol, les agradezco a los muchachos que me ofrecen este espacio, en los momentos difíciles, donde la pasé lunga, yo volteé la dictadura, la pasé mal, fui mochilero, con Julio Río, yo la viví lunga, soy un tipo de barrio, fui boxeador, jugué al básquetbol, y la viví lunga, y ahora con este temita del cabecita de Rodríguez, que dije que otra cosa, yo en la vida privada de él no me metí, dije que estuvo en Punta del Diablo, con alguna virundela además, se me insultó, se me trató de Hitler, se me dijo de todo, cualquier disparate, un Chelsea al momento, se me dijo, Gorsi, me relajaron de todos lados, y tengo el enorme placer de que estos muchachos me den el espacio donde aquí sí los jugadores hablan, A los que se pensaron que el Toto se iba a morir, no. Agarré la estrellita de Mario, me dio más fuerza todavía, ahora estoy mejor que nunca. ¿Gracias a quién? Al doctor Cecio, que me convenció de que debía operarme, me operé, me salí de portones PPA, portones PPA, noble, conciso, calidad, ISO 2001, puse en la casa a mi padre un portón PPA, se me rompió el control de moto, no puedo salir de adentro de casa, hace una semana, es un desastre el portón PPA. Hay que saltar con algo, hay que meter una escalera para salir de casa. Señores, una moto del Toto extraordinaria la de hoy, un espacio magnífico. La verdad que hoy vengo bastante tranquilo. Yo le pedí a las autoridades de la radio, les hablo a ustedes, a mis fieles oyentes, hablé con las autoridades de la radio para ver si me pueden cambiar al incompetente, al nefasto este que tengo de productor, de operador, que es el bicho, ustedes ya saben, que él con el viejo Cotelo es un fenómeno, saca las notas, es un crack, está en música al ángulo con el Gordo Lepra, es un crack, anda para acá, para allá con todo el mundo, se hace crack, anda con una noviecita nueva, y no quiere laburar conmigo. Si hay algo que tengo claro que no quiere laburar conmigo. Hoy llegué, no me saludo, no sé si tiene un mal día, a mí me chupa tres, carajo, él tiene que venir a trabajar acá, Así que hoy no me vas a calentar, bichito. Y la verdad que la cara que me pusiste hace un rato no es de lo más alentador. Así que te dejo a boca lo que quieras, yo la verdad que hoy no me voy a calentar. ¿Cómo andas, Toto? El gusto de saludarte. No tengo el mismo gusto, bicho. La verdad, lamentablemente. Por lo menos vamos a mentir al aire. No, y la gente sabe que no te ponía a ver. Te tengo un asco bárbaro, pero bueno, es lo que me tocó. Es recíproco. Es lo que me tocó, querido. Bueno, hoy un notón, Me pediste nota, hoy tenemos una nota importante. Ah, laburaste hoy. Bueno. Consiguió laburo, bicho, muy bien. Conseguiste laburo, bicho, ¿estás laburando? Bien, muy bien. Estás, muy bien. Bueno, hoy ganó Nacional y bueno. Bien, muy uno, bien. Uno de los problemas que tuvo Nacional esta tarde fue la zaga. Es verdad. Y bueno, tenemos una nota con un zaguero. ¿Vos sos tarado o te haces? ¿Por qué? Vos sabés con quién quiero hablar yo. ¿Con quién querés hablar? Yo te pedí una nota con un zaguero importante. No, vamos acá. ¿Eh? Vamos a canalizar. ¿Cómo me pediste la y bueno, debido al momento? Pero vos entendiste a quién te pido. Yo te pido al chileno. ¿A quién? A Jara, al chileno. Y bueno. Te pedí al chileno Jara, banana. ¿Y aquí? ¿Y dónde está? Y bueno, está Jara. ¿Cómo anda el chileno Jara? Está Jara, el niño. Leonardo Jara. Pero vos sos un tarado, pero. ¿Pero por qué no te vas a la puta que te parió con todos los gatos pagos? Pero te pide al chileno Jara, banana. Bueno, pero veo Jara que hace 30 años que no juega al fútbol. ¿Jara zaguero o conozco al de que juega Nacional? Pero tiene como 80 años, veo Jara, que capaz que está durmiendo hasta ahora. ¿Cuántos años tiene Jara? ¿80? Qué desastre. ¿En serio? Bueno, está Jara, no me pita Jara, vos. 4-3. Ah, ¿me está escuchando? Ah, un fenómeno, Jara, lo veníamos diciendo, ¿Cómo anda, Leito Jara? Bien, 4-3, sí. 4-3, pero ¿de cuándo? Pero pará, vos tenés como 50 y pico de años. No, 4-3. ¿Cómo 4-3? 4-3 jugabas vos Nacional. 4-3. No, 2-5 tenía en Nacional. Qué increíble. ¿Cómo andás, Leo Jara? ¿En qué te encuentras a esta altura del año? ¿En qué andás, Leito? No, tranquilo en mi ciudad, trabajando. ¿En qué ciudad sos, Leo? En San José. En San José. ¿Qué andas haciendo allá? ¿Tienes algún emprendimiento, alguna cosita? No, emprendimiento. Trabajo en una camioneta contratada para UTE. Hace como cinco años. ¿Estás comodoro? ¿Estás cómodo? No, más o menos. ¿Te acomodaste, Leo Jara, No, ahí más o menos. Fíjate que hice el curso de entrenador ahora para ver si vuelvo a las canchas de vuelta. Hace tiempo que no estás vinculado al fútbol, querido. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad no estuviste nunca vinculado al fútbol, porque... ¡Qué bravo! No, nunca estuve vinculado. ¡Qué época maravillosa nacional aquella que te tocó! ¡Qué una cosa que... Qué terrible. Hoy cambiaron los tiempos, ahora es otra cosa. Sí, hoy cambiaron los tiempos, pero fue una época, me tocó una época mala porque fueron los últimos 3 años de quinquenio, pero por suerte yo en lo personal lo disfruté porque jugué casi todos los clásicos, jugué Copa Libertadores, Supercopa, no estuve de paso Nacional. Era un hombre de la saga que estaba siempre. ¿En algún momento ustedes, los jugadores de aquella época del quinquenio, aquella época nefasta de Nacional, ustedes en algún momento lo agarraron a golpe de puño, Nicola? Porque al Manteca Nicola, que lo tuvimos hace poco acá en los micrófonos, hizo todo para que se comiera los goles aquellos. Yo no me quedo. ¿Qué no, nunca, al contrario, no iban de la hinchada, de la pesada, que ahora no había guardia de seguridad, viste, como hay ahora, hay un equipo de guardia de seguridad, que me quedé impactado la otra vez cuando fui a ver a Nacional, cuando estábamos nosotros. Iban todos para ver. No, si estaban esos guardias de seguridad, y iban con tacos de béisbol y todo, a los jefes, un clásico le rompieron todo el auto a Juanchi González, a la abeja, no me acuerdo quién más. ¿Te tocó vivir momentos complicados en aquella época? Sí, eso eran momentos complicados. ¿Pero qué pasaba? No de ahora. ¿Qué pasaba, Leo? Nacional llegaba como para matar y Peñarol de la nada, no tenía una mierda, porque la verdad, jugaba como el Tuje, como ahora, pero tenía ese resto anímico que daba vuelta a los clásicos, ganaba a los clásicos. ¿Por qué llegaba? Porque, y viste, de repente... Se le rajaba el culo en una palabra, vamos a decir la cosa como yo también. No, estaba habiendo una inestabilidad que nosotros no cobrábamos, los empleados de los EPE paraban, los empleados del parque paraban, nosotros seguíamos adelante, viste, pero del otro lado estaban bien porque siempre estaba el finado Damiani y les prometía autos, o sea, a 2 o 3 jugadores, si ganaban un clásico les regaló un auto, y acá no nos regalaban ni nada, pero igual entrábamos a la cancha como si nos regalaran dos autos. Ahora Peñarol le tiene que haber comprado una casa y un auto a Nicola, ¿no? Porque la verdad que les dio una mano importante. Qué desastre. ¿Te acordás del gol del Gato Romero? Aquel nefasto que levantó un centro. ¿Vos estabas ese partido o no? Ya no estabas más. No, ya me había... El Manteca después volvió. Yo no tuve la chance de volver de vuelta y jugar en Nacional, ¿no? ¿Te quedaste con ganas de revancha, Leito? ¿O no? Sí, me quedé con ganas de revancha porque fui a préstamo en el 98 a un equipo de China. Volví. Justo el año que sale campeón nacional. El año que sale campeón nacional. ¿Serías vos la Zeta, Leo, entonces? No, yo tuve un mes ahí, pero... Lo que pasa que no, que ahí vino un presidente y cambió todo, puso mucha plata y bueno, estaba... De la época que estaba Ceferino, ¿no? ¿O no? En la época que estaba Ceferino, que en paz descanse, que... Sí, pero que no agarre nunca más un club, ¿no? Sí, no va a agarrar más. Qué terrible, qué terrible. Escuchame una cosa, Leito, Bueno, hacías dupla con Kanaki ahí, ¿no? Sí, Kanaki, Milton Gómez, Ricardo Canal a veces. Qué dureza. Andrés Pantor. Silva también. Andrés, qué defensa. Si la de ahora está brava, la de aquella época, qué querés. El Lucho Romero se aburrió de hacerle goles, ¿eh? Y después fue para Nacional y hizo goles a Peñarol. Qué increíble. Sí, es cierto, pero, sí. El Lucho Romero que nos dijo acá en los micrófonos que no reconoció ningún hijo de los que les hizo, ¿no?, en aquella época, ¿no? Porque qué tipo con suerte ese Lucho Romero, se le rajaba el ojete, metía un cabezazo y ganaba un clásico, qué increíble. Pero viste que por ejemplo, jugadores que marcaron así, viste, en la historia de Castagora Nacional, por ejemplo, ganó Peñarol los 5 años, todo. Pero de los jugadores que trascendieron fueron de Nacional, como Fabián Anil, que fue a Italia y se quedó, y bueno, y el Chino Recoba que volvió. Había una cosa también, que los mejores jugadores, cuando te llevamos la final a Fabián Anil en el 95, lo vendieron para Italia antes de la final. Al Chino Recoba lo vendieron en la final. Increíble. Ahora volvió y está ahí. Y salió campeón. Pero nos vendían al mejor jugador, de Peñarol no se iba a nadie. Colocaron al Nieto Parodi, me acuerdo, ¿o no? Sí, el Nieto Parodi. No, nunca lo hubiera invitado a tomar merca, Alberto, para venir a tomar hoy. ¿Qué? Nazo, con ese nazo está loco, te deja, te funde. Escucha una cosa, Leito. El Nieto le metió un caño una vez al la Choco Perdomo que le... Casi lo lastima. Lo quería matar el Choco Perdomo. Contame, ¿tenés alguna anécdota picaresca, cortita, linda, de algún clásico, alguna cosa jocosa, graciosa como para... ¿Te acordás de alguna? De algún clásico, me acuerdo, mirá, un clásico con Magallanes que era siempre que lo tenía que marcar, ¿viste? Y... Te digo una buena y una, sí, y una mala. Pasa que si nos ponemos a hablar de las malas estamos tres años hablando acá. No, decirte que por ejemplo que un se me tira con un planchazo, ¿viste? Y voy a rechazar una pelota y se queda tirado en el piso como que le había pegado a él y él me encajó un planchazo que casi me quiebra, ¿viste? Y quedó tirado. ¿Quién fue que te dejó? Magallanes. Ah, el pelusa Magallanes. Y quedó tirado como haciéndose el sentido, ¿viste? Entonces lo agarro de los pelos y le digo, levantate. Aparte tenía pelos lindos para agarrarlo, el mugriento. Sí, todos le tenían rabia, ¿viste? Entonces lo agarré, levantate que te iba a matar, no sé le qué. Le tenían rabia por el pelo, más que nada, un poquito, porque jugaba bastante poco, ¿no? Que, sí, sí, era todo Michael Jackson, parecía. Pareció Michael Jackson, después se fue a jugar al Real Madrid, qué increíble. Qué sí, país sí, generoso, este. Qué país generoso, ¿no? Y vos te fuiste a Europa también. No, yo me fui Europa, un año y medio, estuviste en los galpones ahí, ¿o no? Sí, en los galpones sí, pero me fui para China, me desaparecí 6 años. Pero hiciste plata ahí, Leito, ¿te acomodaste un poquito o no? No, lo que hice ahí es un poco de cultura, aprendí chino y... ¿Aprendiste a hablar chino, querido? Tirame alguna frase en chino al ya. Tío Toto, contale al tío Toto alguna frase en chino. ¿Alguna frase en chino? Por ejemplo, una canción, te digo. Dale, dale. Ah, cantás también, sos como el Serafín García. El otro día tuvimos la nota con Serafín García. Ah, para dejarme un segundito, te manda saludos Maxi Brito por Twitter. Un amigo tuyo. Ah, el Maxi de San José. De San José, te manda. Campeón con Central, llevan 5 años ganado y dos copas del interior. Y bueno, te está escuchando, así que mandale un abrazo grande y está escuchando la moto del Toto. ¿Eh? Bueno, lo felicito al Motro. Un fenómeno, sigue, ¿no? Sigue mis pasos. Qué jugador, ¿eh? Sí, sí, yo volví acá los últimos años a mi equipo Central y salimos campeones y bueno, ahora no desde ese momento no han parado de salir campeón. Qué nivel. Escuchame una cosa, ¿y qué pasó con el timita con el pelusa Magallanes? ¿Lo agarraste el pelo y qué pasó? Y bueno, no había cobrado el juez, que creo que era, no sé si pelo, no me acuerdo, uno pelado era, y no, y me lo llevé para afuera, me lo llevé conmigo. Nos fuimos los dos. ¿Ah, los echaron los dos? Sí, nos echaron los dos. ¿Y qué clásico fue? ¿Te acordás de qué año? Pa, ese no lo han pasado, o sea que siempre pasan la cuando vienen los clásicos pasan un clásico del quinquenio y pasan dos o tres los que jugué, pero no, ese no, casi nunca lo pasan. Era, me parece que no sé si fue de Supercopa o de Copa de Noche, ¿viste? Qué clásicos hermosos en aquella época, ya no se ven esos clásicos, un desastre ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada vez se juega menos, Leo, qué poco se juega al fútbol. Sí, no, el clásico este pasado no están los jugadores, viste, buenos así, viste, como estaban antes. No, ahora estoy, yo te hablaba con Blatter, una oportunidad que tuve, sí. Lo llamé un rato ahí para cómo andaba, arregló en Canadian de vuelta, Sí, lo que veo, Toto, vos sos el Toto de antes, ¿no? Yo soy vos estás enojado conmigo un poco, ¿no? Porque yo te hablé mal un poco, una vuelta de vos, ¿o no? ¿O se te fue el enojo? Mirá, te voy a hacer un cuento del Toto, capaz que estás escuchando, ¿viste? Nos llamaba todos los días, ¿viste? En Nacional. Cuando estaba en Racing no te llama nadie. En China no, en Nacional me llamaban a cada rato, ¿viste? Ahora se olvidaron de Leo Jara, qué increíble. No. ¿Viste lo que es los 5 minutos de fama? Increíble, este espacio es auspiciado por la bebida que es que agua mineral cascada, que nos pone al aire, Leito, y te quería comentar, te cuento una anécdota del Toto, de verdad, ahora que sé que... Dale, dale. Estábamos con Ravera era muy amigo. Flaco Ravera, tremendo, de Italia. Era modelo. Sí, está trabajando por una zapatería en Italia. Qué increíble. El flaco... Ravera. Había llegado con lo de la... Hacían menos goles que Taborda, una cosa increíble. No, le hacía siempre goles a Peñarol. Sí, pero perdía, dejate joder. No, no, le ganamos con el los clásicos que estuvo, lo ganó. Ah, ¿sí? Bueno. Sí, lo ganó, se fue por la puerta de atrás, pero era un jugador que vino de Wander, que le hacía goles a Peñarol, y llegó a Nacional y le hizo goles, todos los clásicos que jugó, le hizo y ganó. Ravera. Le mando un abrazo grande si nos está escuchando, el flaco Ravera, ¿Qué te iba a decir? Y vos sabés que el flaco decía, estábamos mal y no se ganaba, y bueno, los clásicos que venían ya de dos años, no sé cuánto. Entonces el Toto da Silveira, viste, como se mete en todo siempre. Empresario, es todo el Toto. No me faltes el respeto, te hace un mocoso que vos podés ser mi hijo. Perdón, Toto. Podés ser mi hijo vos, Perdón, no, y entonces no te acordás vos que Ravera lo invitaste un día a ir a la casa. Me acuerdo, a tomar un café, me acuerdo. No, imposito que fuéramos a hablar. A tomar un café. Pero engañado, ¿no? Porque querías averiguar a ver si había dos grupos en el Nacional. Que estaba muy dividido ese año. Vamos a sacarnos las caretas, flaquito Ravera. Eran dos grupos divididos, estaba todo malo Nacional. Lo dijimos, ustedes se enojaron conmigo. Uno siempre averigua las cosas y siempre dice la verdad. No, lo mejor que Ravera no sabía, pensaba que le ibas a hablar de los modelos. Yo le dije a Juan, mirá que el Toto no quiere averiguar de que se ha ido grupo, el ¿para qué te llamó si no te llama nunca a la casa? Y yo lo acompañé al flaco y fuimos y se tenía razón, viste, y si no, no llama nunca el Toto, ¿para qué no llamó? Me desplanté y casi lo saco a trompada, se cagaron los dos, Sí, no, seguimos adelante nomás, tranquilo. Fue una charla cordial, yo me acuerdo, pero vos estás enojado porque yo te critiqué en un clásico. Dije que una vuelta te enganchó Salayeta y te tuvieron que sacar de la fosa del estadio. Esa es la máxima, pero escuchá, no fue enganche ni nada, te voy a contar la verdad. Qué increíble. Ahí he visto miles ¿Cómo te vas a caer ahí, Ravera? La madre. Arrancó, íbamos 2-1 y perdiendo y se habían ido todos a un corner para entre esos caballos canac y todo. Sí, me acuerdo. Quedé solo y sale un contragolpe, un pelotazo, y bueno, ¿quién va a cortar a la Tribuna de América? Ya casi que, casi la Colombe, el Leo Jara. ¿Pero para qué fuiste, Jara? Pero tenés que estar seguro en esa jugada. Te hablé 20 veces, te dije, si no estás seguro, no salga. Y mirá, normalmente los defensas la tiran afuera y ya quedás bien y sacan el óvulo, ¿viste? Obvio. Yo quise hacer una mague que hacía siempre y salía enganchada, ¿viste? Claro. Pero ¿qué pasó? Agarré el pan flojo de... Sí, sí, el solete le dijeron Bernici que no le da con el pasto. Y que me rebaló el zapato, me la lagarta. Sí, ahí en ese lugar. Pasa que tenía, gambeteaba mejor la lagarta que vos, Leo, no jodas. Sí, justo ahí fuiste a hacer una gambeta. Sí, ahí me mató la lagarta. Mirá que tengo una... Y aparte justo Salayeta, que también tiene flor de lagarta, por lo que se dice. Sí, bueno, el otro día me dejó como loco porque me dice una gente acá de San José que escuchó la... No sé, miraron el Canal 4 y entrevistaron a Salayeta. Sí. Y parece que el mejor clásico que había jugado era el que yo me caí, que me robó la pelota. Por lo menos, como le dije a uno, para caerse no me caí en cualquier partido. Me caí en un partido que lo ve todo el mundo. Lo que te putearon ese día. Sí. Escoltado te sacaron. Pero está, no, íbamos, no, no fue tanto la culpa por ese gol, íbamos perdiendo también. Y estaba todo mal la hinchada está complicada, nada que ver a lo que, por ejemplo, ahora, hoy le mandé un saludo al profe Franco, que lo había tenido en el curso el año pasado. Fenómeno. Que no se preocuparan los muchachos de Nacional, que ahora no tienen problema de nada, está bien. Nacional viene ganando hace pila, antes ahí habían problemas. Ahora es Disney World. Claro, antes que iban a los jefes de los hinchas, ahora no, si van los hinchas a los jefes, están los guardias de seguridad, está todo cerrado herméticamente. Mirá. No lo van a tocar. Yo me acuerdo, mirá, por decirte, un clásico, estábamos durmiendo la siesta, y estaban los hinchas en el portón de los jefes allá, ¿viste? Y le fue a hablar el bajo que después iba, que se fuera, que después hablaba, no sé qué, se quedaron hasta que nos levantamos a las 5 de la tarde a merendar, ¿viste? Sí. Y habían un lugar que dejábamos los autos, que eran de chapa, que ahora creo que lo tienen arreglado, ahora está muy cambiado, los jefes está muy lindo. Sí. Y vos entrabas por un lugar ahí que eran todos árboles y te podías subir a unos árboles allá atrás de los de, de los garajes que quedan para el fondo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y me acuerdo que estábamos por la ventana y salió el que cuidaba a los jefes ahí, que era un veterano que después murió, ¿viste? Y le dice, vos, salgan de ahí, porque si no los voy a correr, mirá que los voy a balear, no sé qué. Y nosotros decíamos con el Vasco, este está loco, está el viejo, le va a disparar. Y vos sabés que no tira unos tiros, ¿viste? Y nosotros, oh, estaba lejos. Qué lindo ambiente. No, le tiró unos tiros el viejo. Y cuando vemos, clásico, no, se desplomó el tipo del árbol, ¿viste? Dijimos, lo mató. Y salimos y le decimos, viejo, ahora se va a armar un lío barro. No, si no disparé para ahí yo, pero no, y acá. Y no, se había caído del susto, loco. Después sí, el Vasco estuvo con él, mirá lo que es, ¿no? De pasar a que nos fueron a decir cosas, ¿viste? Ahí. Sí, apretar, lo que se hizo apretar. Claro, y vos sabés que lo vio y el loco estaba, ya se pegó un susto, se cayó del árbol, pero no. Imagínate qué nivel, ¿no? Que estábamos en ese año. No, era terrible, había que soportar antes, no como ahora. No, y ahí iban todos los clásicos, ¿viste? Todos los clásicos, no, hay que meter y que ese, sí, que no, otro, bueno. No servía de nada eso. Bueno, el último ese que fuimos en auto hasta los jefes, que era de noche, vinieron también después del partido, nos siguieron hasta allá después del partido, ¿viste? Como 9 de la noche, ¿viste? Y se avisaron a la policía, el mismo sereno de ahí del jefe, que le habían al Juanchi le querían pegar y no sé qué otros más, ¿viste? Y vino la policía, entonces salimos para el otro lado, para el lado del hipódromo, sí. por la otra calle para arriba, y vos sabés que después al otro día nos vimos de vuelta en el entrenamiento, y le habían pegado al Juanchi, en la Guacha Domínguez, no me acuerdo qué otro más, 2 o 3 autos, le habían esperado en Instrucciones y Mendoza. Ay, mamá, qué linda zona. No, Instrucciones, Mendoza y General Flores, en Maroña ahí, donde está Maroña ahora, sí. En el hipódromo, en esa esquina con un semáforo que había que agarrar a la izquierda, y entonces lo apretaron ahí, fueron en los autos por el otro lado, imagínate que hay un trayecto largo, hay como 3 o 4 kilómetros ahí. Sí, sí, sí. Y lo apretaron y le rompieron a 2 o 3 jugadores, le rompieron los autos. Ah, completito. Había que saber arte marcial antes para jugar al fútbol, qué increíble. Escuchame una cosa, Leito, lamentablemente... La abeja llevó un bate de béisbol, dice, a mí se me agarran, y a la abeja no lo tocaron. Qué linda época para haber tenido al Chen en el plantel, al Marito Regueiro que remaban como unos bichos, Sí, y Kanaki metía la mano o no metía la mano, Kanaki, porque ese lomo al pedo, por lo menos, no paraba nadie dentro de la cancha, pero por lo menos las manos tenía que meter. No, metía así el caballo y metía así. Pero con ese lomo había que meter bastante, porque la verdad que, qué desastre. Bueno, escuchame, Leo, como sabés bien, el tiempo en radio es tirano, igual que en televisión. Te queremos agradecer enormemente haber estado aquí en la moto. Entonces es un placer para nosotros, Bueno, para decirle que para mí también un placer que hayas llamado a esta hora del día. No, querido, viste que hacemos el programa en este radio porque... Pero me llamaron como... Yo creo que vos te confundiste porque como estuve 6 años en China, pensaste que ahora era la una de la tarde en China. Yo quería hablar con Jara, con el chileno, y lamentablemente te pusieron al aire. Yo la verdad que hoy contigo no tenía nada hablar, pero bueno, fue una charla amena, la verdad que te aprecio mucho, el hecho que no nos veamos, No quiero decirte que no seamos grandes amigos. Te mando un abrazo grande, que Leito Jara. Bueno, un abrazo, Toto, muchas gracias. Y bueno, decirle a la gente que vos que siempre me estás ayudando, y eso que fue Nacional, que ya tengo el curso de entrenador profesional, que estoy a las órdenes, que mira, quiero trabajar, que quiero enseñar, que quiero alguna cosa más. Chico. Vos que tenés todos los contactos. ¿Pero qué querés enseñar? No, me quiero enseñar artes marciales que aprendí en Chile. De los 6 años. Es fenómeno, Leo Jara. Señores, a todos los clubes que estén sin técnico, que el técnico anda la cuerda floja, es Leo Jara, Vamos a un 50% no, ahí. Escuchá, técnico no. Técnico es lo que domina la pelota. Yo soy entrenador. Entrenador de partido. Yo no era técnico, yo era jugador, marcaba mucho. No era muy técnico. No, lo sabemos, lo tenemos claro. Pero fuiste siempre muy temperamental. Así que te mandamos un abrazo grande, Leito. El hecho de que no nos veamos no quiere decir de que no seamos amigos. Que andes bien, muchas gracias por la onda, querido. Claro. Dale, no le doy una enorme, vos. Te vamos a volver a llamar, querido. Abrazo grande. Bueno, llámenme de día de Uruguay. Ese clavel es el balcón, es el percal de la rabat y el callejón. y es el loco firulete de algún viejo metejo. Deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu piruete, que cada vez que en el arma la milonga lo bordó. Es el en la casa de mi padre puse un portón PPA. No sé cómo joraca abrirlo, ¿eh? El control no anda, la llave no anda, estamos saliendo por la ventana, un desastre, ¿eh? La otra sesión me operó, ¿eh? ¿Cómo es la gente? Señores, hoy un nuevo espacio de los de abajo, le contamos a la gente cuál es el espacio de los de abajo. Notón recién, Toto. ¿Eh? Notón. ¿Vos sos tarado? Decime una cosa, vos sos bobito. ¿No te pedí nota con Jara, el chileno? ¿Salió Jara? Me sacás a Leo Jara, un tomor del año 1. Perdió 230 clásicos, tiene... Y bueno, y ahora tenemos la gran sección, ¿no? Pero no, bicho, pero yo la verdad que no quiero tener problema contigo, ¿eh? La verdad que no te quiero lastimar, te voy a pegar un día, te voy a pegar, en serio. Porque la verdad que me estás boicoteando el espacio. No, para nada. Ahora tenemos el espacio de lo de abajo. ¿Qué es el espacio de lo de abajo, eh? Todos aquellos periodistas que arrancan bien de abajo y que ahora son figuras en donde estás laburando, ¿eh? Han pasado unos cuantos, Rafa Velasco, bueno, un sinfín de personajes, y hoy te pedí, y te pido por favor que me digas que sí, te pedí hoy una periodista femenina, sí, de nivel, sí, de las mejores, de las más bonitas aparte, hay que decirlo, muy bonita, sí, en su momento me estiriqueó un poquito, sí, no le di ni bola. ¿Tenés la nota? Sí, claro. ¿Cómo andás, Ana Inés Martínez, querida? Bueno, la concha, toma. Fíjate bien. Te pedí a Ana Inés Martini, tarado. Me dijiste un periodista, bonita, linda. Y bueno, Silvia, no vas a traer a Silvia Pérez, me imagino. Bueno, usted me dijo bonita. ¿Es Silvia Pérez el otro lado? No. Vale, bichi, no te pongas vos, bichi, dale, en serio, decime quién tengo del otro lado, vale. Frío, si usted me pide una periodista bonita. Soledad Ceja, No. La que está con Julio Río, No. Dale, tarado, ¿a quién tenemos? Sandra Rodríguez, ¿a quién tenemos? Bueno, no me quedan más. Salude a Virginia Iturbide. ¿A qué? Dale, tarado, en serio, dale. Dale, bichi. Son las 2 de la mañana, tarado. No estoy para andar bobeando acá. ¿A quién tengo del otro lado? Salude. Te pedí a Nene Martín. ¿Quién está? A una periodista muy bonita y muy exitosa como la señora Virginia Iturbide. ¿Eh? Vamos a sacarlo, sacarlo. Dale, tarado, sacalo. Uy, se cortó, bueno. Bueno, se cortó. Cortala, tarado, ¿no? ¿Estás ahí, Vicky Turbide? ¿Cómo va, Toto? Bueno, es lo que había. El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos, Iturbide. Pero tú te acuerdas, de chiquita me conoces. Me conozco de botica, yo te llevaba al jardín, te daba la merienda, ¿te acordás? Y te daba 20 pesitos, comprate lo que quieras, te decía tío Toto. Para el almacén, y comprabas flamelos y todo. Sí, increíble, Toto. Te estaba durmiendo, Vicky, me cagaste el mensaje, me puteaste y te acordaste de toda mi familia. Qué increíble, ¿cómo andás, querida? Toto, yo tengo una vida los lunes. No, yo te entiendo, querida, pero bueno. Esto es el espacio de la moto del Toto y yo merezco que me aguanten. Así y acá estamos, aguantándolo más allá que usted quería a Inés Martínez. Un saludo para ella, para todas las colegas que nombró. Y bueno, es lo que había. Qué desastre. Es lo que aguantó hasta ahora. No, pero sí, querida, vos sabés que no es por vos, ¿viste? Bueno, en realidad sí es por vos también, pero... pido vos lo conocés a Luis, y yo la verdad que yo no sé qué hacer con este muchacho. Vos sos productora, vos me vas a entender. Yo le pido, no me consigue una. Yo la verdad yo no estoy a esta edad para estar sopa. Le pedí a Jara, el chileno me sacó al terraja que es un fenómeno, Leo Jara, pero yo quería hablar. ¿Tenía más anécdotas? Claro, una gana de hablar. ¿Viste? El abuelo ese. La última nota que le hiciste hace como 10 años. Escuchame. Dijo, es ahora. Es como el tío ese que no te ve hace tiempo y te quiere hablar de todo lo que no te habló hace años, igual. Arrancás el parabara. Qué, pa, pa, pa, pa. Qué increíble, vos. Bueno, ve que estás laburando con la gente de 13 a 0, con los borrachos, esto del profe Piñero y el otro, el Álvarez González Márquez. Sí, toda esa banda borracha y otras cosas. Qué desprolijo, ¿no? ¿Cómo haces para laburar con tantos hombres que son, aparte son degenerados, ¿no? Lo sabemos todos, ¿eh? Y porque eso es a esta altura, es lo que digo siempre, ¿no? Yo ya en esa oficina de donde hacemos la preproducción de aire y demás, yo ya soy uno más. Sos un varoncito después, más. Y estoy desde el 2006 con eso, todos los días. Sos un varoncito más. Y casi, más o menos. Tetita y culito, pero sos un varoncito más. Y ya le conozco las anécdotas, las historias, ¿viste? Ya no hay filtro. Claro, querida. Escúchame, vamos antes, ¿cómo está la familia, Tan? ¿Cómo está la familia? La familia bien, por ejemplo, ahora el niño durmiendo, que espero que no se me despierte. Está durmiendo, él es, ¿qué tal? Está precioso. El otro día le veía en una foto, qué botija precioso. Está lindo, está lindo. Ayer cumplió 5. Qué increíble. ¿Y Mostone? Hablando de cumpleaños. Se quedó durmiendo, se quedó durmiendo. Sí, todavía. Ah, impresentable. Impresentable, la verdad. ¿Usted fue, Toto? Estuve un ratito, estuve con Janet Ayala, ahí, gran amiga, tomando unas dirundelas, ¿eh? Pero me fui tempranito, fui con Jorgito y se estaba portando mal y me tuve que volver. Y a Sorala resacás. Sí, aparte Jorgito, después se quería ir a bailar con los amigos, le dije que no, imagínate, anda a acostarte temprano. Está grande Jorgito, puede ser. Bueno, vos tuviste un romance ahí, vos, Daniel Richard, mirá, Daniel Richard por atrás del vidrio me dice que vos tuviste un tiempo saliendo con Jorgito. Muy chiquito, Jorgito, para mí, muy chico. No sé si, lo desmentís entonces. Sí, totalmente, un Daniel Richard vecino, por ejemplo, saludo a Richard que anda por ahí. Qué increíble, escuchame una cosa, Vicky, vos arrancaste la Sport con Faría, ¿no? Arranqué en la Sport, sí, en realidad arranqué con Alejandro Álvarez, que era el mucho en ese momento. Mucho gusto. Sí. Bueno, era un relator de La Imparcial en aquella época, trabajaba en la Sport, y Alejandro Álvarez tenía tiempo de fútbol. Y éramos, estaba en el Canal 4, el que tiene un programa ahora en FM, que son todos graciosos, que hacen 45 personajes en media hora. No, vive en España hace años. Y no, no era el mismo Álvaro entonces. No era el mismo. Y bueno, estaba Farías, estaba el chiquito Bertolini, un Sebastián. ¿Cómo creció en todo sentido el chiquito Bertolini, no? ¿Cómo creció, no? Ya es un periodista connotado, lo vine a hacer, ¿no? Ahora lo tengo allá, lo tengo conmigo a la 10-10, ¿eh? Y sí, usted desde muy chico. Soy el Gepeto del chiquito Bertolini. Y en aquella época, es que tuve la desgracia de conocerlos a todos ustedes, ¿no? Yo sé que vos estás un poquito enojada conmigo, porque yo una vez hablé, así como hablé de Jonathan Rodríguez, hablé de vos, dije que tuviste te hablé cuando estuviste en Mina y hace años, embriagada, dije que te había alcoholizado en Mina y dije alguna otra cosita. Bueno, a vos no te gustó, vos seguís enojada por eso, ¿no? Y son cosas que cuestan, sobre todo por las manchas que deja, ¿no, Toto? Sí, más que nada la ropa interior, ¿no? Qué increíble. Escuchame una cosa, Vicky Iturbide. ¿Para cuándo el programa de televisión de Vicky Iturbide? Y bueno, no sé si está escuchando algún gerente de los canales. ¿Por qué? Nada, me llaman. Veo perfil, que no te corte. Te veo perfil. SMS. Te veo perfil para un magazine, querida. Para un magazine. Cualquier pelotudo trabajando en televisión, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Y los magazines, con todo el respeto de los magazines, ¿no? Es por supuesto. Están bravos, ¿no? Y yo qué sé, tirás ahí un, ¿no? Unas recetas, ¿qué más? Es facilísimo. Vamos a armarlo acá, sí, a vivo. Una receta de cocina es lo primero que tenés que tener. Unas recetas, unos comentarios del programa de Tinelli. Vestirse de pendecheto teniendo más de 40 años. El pendecheto barba. Algún videito de YouTube, ¿eh? También puede andar. También. Alguno que hable del bailando, ¿no? Pero bueno, escuchame una cosa, querida. Te quiero pedir alguna anécdota cortita, linda, que tengas picaresca, ¿eh? Bueno, no sé si picaresca, pero es justo lo que estábamos acordando en 13 a 0, una anécdota que mía, en 13 a 0, de cuando recién empezaba, porque el profe siempre tuvo eso de, por suerte. Antes, te interrumpa, vos sabías que hay una pica entre 13 a 0 y Loco por el Fútbol, porque los de 13 a 0 le robaron el Iris, el último, ¿no? Los premios Iris. Hay pica importante, ¿eh? Daniel Richard inclusive casi se toma el golpe de puño con el profe Piñarúa, ¿no? Le quiso sacar el iris. No, es que se lo robaron, por lo que me dice. Mira, justamente lo tengo a Daniel acá en el estudio. Lo robaron el... ¿Cómo le va, Toto? Buenas noches. Primero que nada, un placer para mí compartir micrófono. ¿Cómo te va, Vicky? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, vecino? ¿Cómo le va, vecina? Bueno, somos vecinos con Virginia Iturbide, ¿verdad? Que te vaya a putear la bomba. Una calle no se para. Media cuadra, ¿no? Qué increíble. Son pudientes. Que todos los días, quiero decirle una cosa. ¿Cómo, Te va bien a vos también, porque a Daniel le va bien acá. A vos te va fenómeno, se ve. Él tiene tiempo de ir a hacer footing ahí al cantero de Italia. ¿Lo ves de joguineta? Lo ves de joguineta. Calienta menos que el tercer golero, ¿no? Qué increíble. Qué increíble. Qué increíble. Ay, joguineta, correr, es un fenómeno. Ahora no, porque estoy lesionado, Toto, estoy lesionado. ¿No te recuperaste todavía? No me recuperé la lesión. Te dura más las lesiones. Una rebelde lesión de tobillo, Toto. Te dura más las lesiones que y los años. Increíble. Toto, nada, no quiero ocuparle su espacio, Toto, y menos con Virginia. Claramente quiero decirle que el Iris, que se ganó 13-0 el año pasado, era para loco por el fútbol. Fue un choreo importante. Y lo que pasa es que nosotros no tenemos prensa, Toto, ese es el problema, no tenemos prensa. Increíble. Pero igual el año pasado, a mejor deportivo no lo ganamos nosotros. No, fue el año anterior, Toto, está bien. Ahora sí. Sí, fue el año anterior. Es que el loco por el fútbol va tantos años seguidos. ¿Ya olvidaron en qué año fue, Toto? No hubo presupuesto para este año. ¿Y este año que pintaba usted? No hubo. ¿Viste, hola? Ustedes somos unos desgraciados, pero estamos negados por un elefante. Nos compramos un circo y se nos afecta la mujer barbuda. Nosotros no pasa de todo. Era este el año de ustedes. Qué vida de mierda que tenemos. Qué vida de mierda. Nos compramos una flor artificial, se nos seca. Somos unos desgraciados. Qué tipo de desgraciado. Bueno, Vicky, contanos la anécdota, querida. Bueno, 2006 estaba empezando en 13-0 y en realidad el profe siempre nunca hizo distinción en género, entonces hice de todo, desde estudios a conducir las previas si era necesario, hice canchas también. Estabas divina conduciendo la previa, estaba muy bien. Hice canchas también, y hay un relato que todavía existe y está en las redes, ¿sí?, de un partido que me tocó cubrir en el... en el Palermo. Jugaba Central Español. No me acuerdo el rival, pero sí me acuerdo de algunos jugadores de esa época. Es más, creo que fue en el 2006. Creo que, si no me falla la memoria, el técnico era Dan Machado todavía. Dan Machado. Un viejo amigo que me convenció de operarme en la clínica del doctor Sergio. Fue él, ¿no? Me convenció, me operé. No, veo un sorete ahora, pero bien, me operé. ¿Y qué pasó con él? Bueno, eso iba, fui con mi consola, ¿no? Conecté todo, bárbaro, partido. Hasta que en un momento, en realidad, las canchas en 13-0, por si alguien no escucha el programa, se llama, ¿no? Por ejemplo, Palermo, y se dice el gol. O bueno, si querés gritarlo, lo gritas cuando te da Alvarito el pie. Claro. Entonces yo lo que digo es, llamo desde la cancha a decir que había un penal. Bárbaro, para mí, esa era mi segunda cancha. Claro. Para mí pasaba, bueno, es quien había hecho el penal, otra cosa, mariposa, no lo iba a gritar, bárbaro. Hasta que en un momento lo grito, que hasta el día de hoy, me acuerdo de toda la familia, dice, no, cuando vayan a tirar el penal, lo vas a relatar. Ay, qué momento. Bueno, lo puteé. Muy cagada estabas en ese momento. Estaba muy cagada, la verdad que sí. Dije, desconecto la consola... Te lo juro por Dios. O desconecto las opciones y se vayan a cagar, no les relato nada. O hago lo que tengo que hacer y que sea lo que tenga que ser. Sí, estaba jugada ya, Vicky. Y estaba jugada, ahí empecé, está. Tenía el sol de frente ese arco y no veía muy bien. Ah, completito. Entonces va el penal. ¿Qué arco, querida? ¿El arco que da la cancha fue el 5? El arco, o el otro, que hacia el parque. Hacia el parque, digamos, hacia bien. El velódromo. No, porque qué escena de mierda, ¿no? También relatar un penal justo. No, aparte de una de las últimas cabinas, no veía nada. No, Y bueno, le gritó el gol, no sé qué, gol, toda la historia. Ahora, haceme el relato. Yo les puedo decir dónde está. Si lo encuentran en YouTube, es Recuerdas 13-0 y está ahí. Vichy, a ver si una puede hacer este nefasto. Escúchame. A ver si antes que yo despida, porque está contando la anécdota, ni te enteraste, estás bobeando ahí, hay dos gatos adentro del estudio. Dos gatos, está par de Nagui también, que no se pierde una. ¿Qué? Buscá en YouTube, te está diciendo la muchacha, buscá en YouTube el primer relato de una mujer de una cancha chica. 13-0 no es cuna de grandes relatores, incluso lo puedes buscar por ahí. Increíble, aparte yo la conozco como tija, yo la incentivé en esto del deporte. Totalmente, cuando estábamos con las pasillas de las Sport. Daniel me dijo, yo le creo que tuvo un affair con Jorgito, no sé si ella me lo desmiente, bueno. Buscame el gol de Vicky Turbide, haceme el favor, seguime contando, Vitu. Y bueno, me mando el gol, gol del tanque Silva, gana el Palermitano 1-0, y pasa. A los 2-3 minutos me llama Santi Díaz y me dice, chequeate el gol, porque me parece que no fue el tanque Silva. Digo, no, ¿cómo no? Era un pelado. Bueno, el pelado era Toto, y usted se va a acordar, del señor Julio Mozo. El Julito Mozo, un viejo amigo que me convenció de que debía operarme, en la clínica del doctor. Se dice, un fenómeno, Julito Mozo. ¡Qué cinco! Tipo, había un pelado y ¿cómo te vas a...? ¡Qué increíble! Justo, qué mal ligaste. Te enfrascaste. Un que tenía una pelaniz. Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué? Leme, sal, y no se te dio por preguntar ahí quién va a patear. Pero era la segunda cancha, no conocía a nadie. Claro. Y te juro, qué bueno, a partir de ahí, nunca más hice canchas, ¿no? Sí. Ah, ¿te vetaron ahí? No, seguí haciendo algunas más y después ya no. Pero qué ya no hice. Si no fuiste la única, pegás en el palo, ¿no? ¿O no? ¿Tenés ese dato vos? En realidad, canchas, no sé si de relatos, pero canchas, Pati Pujol creo que está cubriendo. Claro, pero digo, no, el tema del relato, o sea... No, de relatos, no sé, no sabría... Que no. Vos sabés que yo no me quiero ir de este mundo, sin escuchar la voz... No, una voz femenina... No, sin escuchar este relato que lo estaba buscando, parece que estuviera buscando la fórmula de la Coca-Cola, más o menos. En YouTube, querido, decíle de vuelta, no, entonces, carajo. En estos momentos fue el cambio, está en el arco, pronto para tirar, viene el tanque Silva que se prepara, todo el área ahí está... Lo echaron ahí. ¡Gol! ¡Gol del tanque Silva en Central Español a los 5 del segundo tiempo! Gana el equipo palermitano 1-0. Mucho, Vito, mucho. ¿Qué año fue eso? 2006. Pero tenés mejor, escuchame una cosa, tenés mejor grito de gol que Saldonvide. ¡Qué increíble! ¿En qué año fue? 2006. Y finales del 2006. Sí. Y de ahí te llevaron presa para Cabildo, ¿no? Tuviste 2 años presa en Cabildo. Dejá, ladrona. Por hija de la madre. Qué ladrona. Qué increíble. No, la verdad que te felicito. Me pone muy contento porque el tío Toto te aprecia mucho. Vos sabés bien que el tío Toto te quiere mucho. Yo te tenía en mi falda prácticamente. Bueno, Toto, tampoco sé si tanto, pero... No, porque no estaba la pendeja tampoco, pero... Qué increíble. Uno te ve crecer, la verdad que este es el espacio de los de abajo, los que arrancan bien de abajo y hoy por hoy la están rompiendo, es tu caso. La verdad que es un enorme placer haberte recibido. Agradecerte, Vicky, enormemente que nos has soportado hasta esta hora, que la verdad que no es un horario apropiado. Te pide el Toto del Cerro, ¿lo tenés al Totito del Cerro? No, pero a ver, bueno. Al equipier de Cerro, el Totito. Ah, sí. El Toto del Cerro, el popular Toto del Cerro, que está agrandado, imagínate que el Cerro está. Sí, me imagino. Está ahí para pa conseguir última el campeonato. Fecha. Olvídate, a 3 puntos. Se muere, ¿no? De nosotros dos. Es increíble. No, está loco. Y el Toto del Cerro está enamorado de vos, nos manda mensajes, nos puso recién, así que mandale, tiene Twitter el Toto, así que mandale un beso grande al Toto del Cerro. Bueno, un beso al Toto del Cerro, que me imagino que hoy deben estar así todos en el cerro como locos. Sí, efectivamente. Esperando a ver el fin de semana que pasa. Es loco por los travestis, Toto del Cerro. Es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, Vicky, te mando un abrazo grande, querida. El hecho que no nos veamos... ¿me puedes mentir? Porque acá me pasan el dato. Que sí. ¿Vos estuviste en pareja con un periodista deportivo? No. Porque me pasan el dato de Lalo Fernández, el final. ¿Vos fuiste pareja de Lalo Fernández? Me mata, ¿verdad? No, puedo desmentir. Lalo, ni desmentir. Con Lalo ni con Jorgito. Lalo dijo. No, con Jorgito. Lo mejor con todos esos, pero no. Porque Jorgito es muy, muy, muy pillo y dije, capaz que... Y muy chico también. Vamos a mandarle un abrazo grande, mandarle un beso grande al Fatita Delgado, un viejo amigo, el Fata Delgado, que tiene más fiesta que los sándwiches de miga, es una cosa increíble. El Fata Delgado, un fenómeno, no, que el sábado pasado la fiesta de casamiento de Marcos. El Marquito Silva, se casó el delincuente de Marquito Silva. Se casó, sí, ya está, se casa Marcos, se casa cualquiera. Qué increíble, con esa araca, qué amigo, se casa cualquiera. Y la verdad es que el Fata la rompió. El Fata Delgado es síntoma y sinónimo de si vos estás para festejar algo, lo tienes que llevar al Fata Delgado, lo fatal. Lo que sea. Levanta lo que sea. Te va con fatales para niños, con el bicho, que hace 40 años que estaba con el bicho y es un fenómeno. Te lleva Fernando Serra, que es otro, pero el hijo, te cuenta unos chistes y te caga la risa, los fatales. Vamos a decirle a la gente que el Fata, estuvo enojado conmigo un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Yo lo critiqué cuando estaba ahí en Caribe con K, que yo le decía que no cantaba nada, que los demás eran todos fenómenos, y él se enojó un poquito conmigo. Y hoy por hoy lo vemos brillando, ¿no? Y yo lo quiero porque lo conozco de botija, el Fata Delgado. Yo le dije a él que tenía que cantar, un día no quería cantar más. Vino y me dijo, Toto, no quiero cantar más, la verdad que estoy desmotivado. Le digo, Fata, vos tenés que cantar.

Caxove a sus asociados. ¿Necesitas dinero para instalar tu negocio? Acércate a nuestras oficinas en 8 de octubre 4650 o a las filiales en todo el país. Estamos de tu lado. Somos la 1410. La 1410. Una radio para pensar. Estás en la radio del deporte, la que siempre está con vos. Locos por el fútbol. Estamos compartiendo emociones, en cada momento palpitan corazones. El Ladri de Daniel Richard. Todos los deportes. El Mudo Alén. Todas las jugadas. Germán Maravilla Silveira. Vivilo con pasión, viví todo el deporte. Adrián Maradona Mozone. Locos por el fútbol. Está fuerte musicalmente nuestro amigo Matías Vichy Amaro, que Majo Pereira, Vichy... Que no es la Majotón, le aclaramos a Pardinay. No, es productora de dos programas de aquí, del multimedio, ¿verdad? Ella encontró rápidamente el archivo de Virginia Iturbide, le acabo de contestar que increíblemente vos también lo encontraste. Sí, claro. Y que mañana tuviera suerte contigo, porque Majo es la que se encarga de patearlo, porque Vichy se queda, ¿verdad? Claro. Hace cotelo y después... Trabaja ahora, la prueba. Seguramente con Majo, Vichy labure mucho. No, labura. Ella es productora y lo tiene al palo laburando. Claro, y el claro. Tipo labura de mañana. Claro. Acá caperucitea. Lo entiendo. Como decía Finado Gallardo, ¿o miento yo? Acá caperucitea. Sale la nota, salen los audios. No entiendo el palo, pero bueno, vamos arriba. Fue un portazo el Toto cuando se fue acá. Quemado. Malísimo. Sí. Yo no sé si. No sale Abreu, pues salen las notas. Yo no sé si va a seguir ese espacio porque se fue. Creo que para el 2016 me habló de que si no le levantan la sanción, quiere renovar. Si le levantan la sanción, si Namutor le levanta la sanción, quizás que bueno, dé un paso al costado. Muy agradecido por este momento que ha vivido en Locos por el Fútbol a lo largo de este año. Ah, arrancó ya en marzo. ¿Está dejando plata? Buah. ¿Está todo? Mira quién le pregunto. El Fata me está poniendo cada mensaje. Te mandamos un abrazo ahora en el Fata y vamos a avisarle al Fata que el próximo domingo. La moto del Fata. Va a estar en la moto del Toto, así que se vaya agendando. Sí. Vamos a reunir un invitado menos. Sí, claro. Sí, y que atiende el teléfono cuando lo llamemos, ¿no? Porque después te dicen, no, estaba en un toque, tenía un cumpleaños. Voy a estar. ¿Cuándo es la fecha, Andrew? ¿Cuándo es la fecha de cumpleaños que vamos a estar de invitados y va a estar el gran Fabián Fata Delgado con todo su show? 5 de marzo. 5 de marzo. Estoy esperando ansioso ese 5 de marzo. Y el Fata Delgado ya tiene agendado un sí, evento claro, de 5 de marzo. Claro. Es un empresario. Está robado, pero está. Es un empresario de la hostia. Robado. ¿Qué empresario de la puta madre el Fata Delgado? Es el cumpleaños. O sea, pará, déjame que se entienda bien. ¿Qué artista de la puta madre? Pero además el artista es un laburante, es obvio, un empresario. No, es un laburante. Porque no me sirve nada que seas un fenómeno y después de que es clavado a tres casamientos, obvio, dos cumpleaños. No, tipo, no, es un profesional que te cae, va es y un va. Un profesional. No. Es el cumpleaños de la hija de un amigo y yo, mi amigo me dice, vos quiero llevar a los Fatales. Me dice, usted tiene una amistad, dice, ¿no te animás a contactarme con él para ver si pueden? Entonces le escribo al Fata y lo llamo al Fata y le digo, Fata, mirá, es un amigo y festeja el cumpleaños de hija. Sí, me dice, decide que me llame, que me diga que es amigo tuyo, Ger, me dice, y que me llame. Y lo llamo y después me avisa mi amigo, Joselo, que le había hecho un descuento importante, ¿no? Entonces, un tipo por ser amigo tuyo. Está totalmente despegado, no solo por eso, sino por el Fata que se va a Estados Unidos. Sí, claro. ¿Cuándo se va? ¿Tiene gira a Estados Unidos? Sí. Boludo. Ganó los y premios. Ahí en el Facebook del Fata que dice, pero tiene. Premio Manuel Oribe ganó los otros días, inclusive. Ah, ¿es completo? No, es completo. Y todavía sin champiñador. Le mandamos una abrazo al gran Fabián Fata Delgado. Es el gran problema que tiene, pero después es tremendo tipo el Fata Delgado. A ver, estoy acá en el Facebook del Fata. Donde dice, bueno, si está escuchando que me mande un mensaje que nos avise a ver cuándo se va, que nos tuitee. Sí, lo tengo acá por WhatsApp. Que nos tuitee, así ya retuiteamos y le damos a... Mirá, acá me pasa la a foto. A conocer al público ahí. ¿Qué foto, a ver? Pará que me está descargando. Pará. ¿Qué celular? ¿No te pasa que querés poner una M y pones la N? Ah, y sí. Y así sucesivamente. ¿Y se te tranca mucho? Sí. Eso es exceso de videoporno, ¿sabías? Nah, no. Sí, no, tenés no, tanta basura. No, los elimino al toque. ¿Después que los veo? Los miro, me casco y los elimino. Ahí está la imagen que donde habla. ¡Eh, se borde con la mitad! ¡Dale, dale, dale! ¡Borde la mano, dale! ¡Vamos que conmigo arriba, dale, dale! Subite los pantalones, Nico. Que no es necesario. Subite los pantalones, Nico. Pero para que me pica. ¡Vale! Vamos a cantarla, ¿eh? Pará, déjame decir esto. El Fata y su banda Los Fatales Tour 2016 Europa Estados Unidos. Artista oficial que acompañará a la Celeste en la Copa América Centenario 2016. 10 músicos en vivo, toda la alegría, la plena y el candombe recorriendo la sede donde juegue la Celeste. Prepárate para vivir la música en vivo. Los Fatales Tours 2016. Quiero robar con la rubia y la morena para poder comparar. Esto no puede ser, lo tuve que robar con la rubia y la morena para poder comparar. El día se para, Vichy, llama al Fata. Llama al Fata. Llama al Fata. Ya puede ser. Claro, vamos a sacarlo al aire. Dale. Que no se haga el distinto. Dale, que no te hagas el distinto. Fata, que mate loco por el fútbol de una vez, Fata. Los conozco de que son comida, dijo una vez. Es verdad. Seguimos siendo comida. Seguimos siendo comida. Si no, le haríamos un programa, como dije a Fuchile hoy, Germán. No, porque a usted le va bien, Fuchile, si no. Está, me dice que están durmiendo en la casa. No, ya está, bicho. Cortá, cómo se cagaba. Vamos a romper una familia al pedo. Por eso que ya bastante tiene con tocar en orquesta. Increíble. Claro. Claro, ya bastante tiene. Qué laburo. Claro. No, sin laburo. Bueno, Nico sabe, Nico supo laburar con la Furia, con un par más tuyo. No, con una banda, sí, un montón de cosas. Sí, está genial. ¿Vos eres lo que bailabas en pollera en La Roca? No. ¿Sabés que La Roca bailaba con una pollera? Mirá. Me tocó laburar después con los pibes de La Roca, después dejaron de usar. Yo me saqué el gusto de cantar en un baile con el gran Lito Díaz. Sí, es verdad. Fui corista de Lito Díaz con el gran Yuri Yalminsuk. Un Lito Díaz que salía con nosotros los Carlitos. ¿Y vos tenés un pedo para convidar? No, estaba bien. Estaba bien arrobado. No, estaba bien. Y llegamos a Polo Prado y Lito re quemado. No, que me va a perder un baile, que nos faltan los que hacen los coros. Y le dice Yuri, escúchame, estamos nosotros dos. ¿Ustedes saben los coros? Obvio, le dijo. Mentira. El Yuri sabía, yo no sabía un coro. ¿Entraste a destiempo o entraste? No, me lo soplaba antes por una cosa dantesca. El Yuri me soplaba por la oreja lo que venía y lo que había que decir. Claro. Y ahí la remamos. Y sí, obvio. Está periodista de Lito Díaz, chicos. Qué divino. Jugaste en Platense, periodista de Lito Díaz. No, es tremendo. Escuchame, Germán, yo diría que son las 2 de la mañana con 32 minutos y es un buen momento para despedirnos, ¿verdad? Porque es un programa de hoy. Venimos. ¡Escuchá! Dale que sí. ¿Querés bailar? ¡Bailar! Hombrito, mirá. Lito. Vamos arriba. Otro grande, Lito Díaz, ¿eh? A la última, un crack. No, buena gente. Hombrito. Muy humilde. Vamos arriba ahí. Piste ropa de primera, va con... Para andar velando a la ronda, quintando sin parar. Va tomando Coca-Cola. Vamos arriba. Me deja dormir. Comadre, compadre, ya, vamos con el golito todos juntos, ¿eh? Vamos. Voy bailando, voy formando la cintura con su forma arrolladora. Vamos arriba que dice. Y se le tiene, menea, ay, comadre. Y se levanta un fuego, mi compadre. Y se le tiene, menea. Esto me lleva a Coyote, loco. Dale. La casa vacía. Le daba una vuelta, la agarraba contra el hombro y le comía la oreja. Tácate. Duro como una estatua. Y así. La máscara, boludo. Señores, se va, loco. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Bien? Notable. Gran laburo hoy, la verdad. Muy bien, Vichy. Una cosa para Vichy. Bien, Vichy. Vamos a salir al loco Abreu, güey. El Toto. Oh, mamita. Es más berretina lo que haré para salir loco por el juego. Por suerte la última nota que le vamos mami, a hacer. Mami. Bueno, Parrinaghi también está presente siempre. Una cosa. Parrinaghi está acodado al mostrador todo el tiempo. ¿Estás viviendo acá? Recuperándome. ¿De qué? De lo de ayer. ¿Te mataste anoche también? No. A las 9 la contesté. A las 9 de la matina terminaste. Ah, nos fuimos. Caramba, te fuiste de cumpleaños de Adrián y terminaste a las 9 de la mañana. Nos fuimos al Sudamérica. Sudamérica, Trotti. y cerramos después. Y después cerramos. Ah, Lotus, boliche de primera. Completito, ¿no? Completito. Todo boliche de primera. Rodito, roto. Terminó el, para nadie terminó como el gol de la Trifighter. ¿No? Hecho pedazo. ¿Cómo pasó Nicolás Ezequiel Alem? Muy bien, ¿no? Lindo, bien, bien servido. Bien servido, es lindo. Es lo que hablamos. Cuando vamos y está bien regado todo. Ve lo que es esto, mirá. No, precioso. ¿Cómo pasó Richard Daniel? Excelente, lástima que una sola cosa, ¿no? Me quedan cuatro horas para levantar. ¿Cómo pasó Adrián Mozzone? Bueno, bien, vale, bien, bien, bien vos. Muchas gracias. Bien vos. Se va loco por el fútbol, ¿eh? Vuelve seguramente el próximo fin de semana, creo que vuelve. Lo más seguro si no llega. Ese llamado que está pendiente, ¿no? Sí. Señores, se va locos por el fútbol. Si les gustó, lo recomiendan. ¿Ese llamado? Mejor. Sé que estamos haciendo la cosa bien. Señores, se va. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chau, salud, muchas gracias.